aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Sed bienvenidos a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Muchas cosas están ocurriendo en este momento en España, en Europa y en el mundo entero. En España seguimos con el monotema venezolano que realmente se está poniendo bastante interesante. No queremos cansaros demasiado con este tema, sobre todo de la manera en la que se está enfocando por parte de la prensa española. Lo vamos a tocar, por supuesto, pero vamos a enfocar el tema como hay que hacerlo, apuntando más arriba y viendo el problema como un problema más amplio, un problema europeo y un problema mundial en ese tablero de ajedrez que en este momento están jugando las dos grandes potencias que son Estados Unidos por un lado y el eje ruso-chino por otro. También hablaremos de la situación de España en la segunda parte del programa, pero en esta primera parte vamos a intentar entender este rompecabezas internacional, qué está pasando en España, qué está pasando en Venezuela y nuestra Europa, a dónde se dirige tras el Brexit. Para hablar de todo esto, esta semana vuelve a estar con nosotros Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y nos acompaña también esta semana Gonzalo Martín. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, un poquito resfriado, pero con energía para participar de nuevo en el programa. Desde luego, Gonzalo, eso es lo más importante. Acabo de comentar que el futuro de Europa, de esta Europa post-Brexit, se está decidiendo en estos días, en estas semanas, y bueno, vamos a analizar a dónde va Europa, encontrará por fin su sitio, seguirá siendo un lacayo de este eje anglosionista, o por el contrario, Europa por fin buscará su propio camino y su propia independencia. Estamos viendo movimientos interesantes, hemos visto, aunque luego hablaremos con más detalle con Noelia de Trastámara, ese cambio. Realmente ese giro de 180 grados del Tribunal Europeo que da por buenas las devoluciones en caliente, aunque tampoco confiamos en que eso vaya a cambiar demasiado la política de inmigración de España y de Europa, y sobre todo ese ascenso de los partidos nacionales soberanistas, que aunque incluso nosotros sabemos que toda esta alt-right, todos estos nacional-sionistas tampoco son demasiado de fiar, sí que es cierto que su ascenso está obligando a ese núcleo duro de la Unión Europea por lo menos a dar ciertos pasos atrás en estas políticas tan destructivas que estaba llevando a cabo la Unión Europea durante los últimos años. Gonzalo, tú eres responsable de exteriores del partido Democracia Nacional. Me imagino que sigues bastante la actualidad de Europa, de este Brexit y de lo que está pasando en nuestros países vecinos. Coméntanos qué piensas de lo que está pasando en este momento en Europa y cómo puede evolucionar el continente. Bueno, estamos viendo una situación inusual a raíz de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ahora pues vamos a vivir un pulso entre las dos grandes potencias económicas que son Francia y Alemania con el resto de Estados miembros. Sorprendentemente hay países que son bastante euroescépticos, como es el caso de Polonia, que parece ser que están posicionándose a favor de este eje franco-alemán. En este sentido, sorprende un poco la política exterior de España con el Partido Socialista, que está intentando hacer algo que, desde mi punto de vista, no es en absoluto negativo para España, sino todo lo contrario, que es intentar no ser fagotizado por este impulso que están dando desde Berlín y París para centralizar la economía europea en estos dos países y que el resto de países miembros pues seamos simplemente meras comparsas, ¿no? Sabemos que es un teatro toda esta Unión Europea, sabemos a qué amos realmente obedecen, pero bueno, como en la mafia hay diferentes familias y dentro de la masonería que nos gobierna, pues también, y siempre hay luchas de poder en las cuales pues los ciudadanos a pie somos simplemente víctimas, ¿no? Pero sí que está siendo, desde un punto de vista político, interesante ver cómo se van a repartir ahora el poder en la Unión Europea y las nuevas fuerzas que salgan de en este primer año, sobre todo, tras la salida del Reino Unido. Sí, bueno, pues mira, yo pienso que, pues yo, al respecto de lo que estáis comentando, tanto Francia como Alemania, que han sido siempre, recordémoslo, el núcleo duro de la política, tanto primero económica, con la Comunidad del Carbón y del Acero, como después política, después de la Primera Gran Guerra y después de la Segunda Guerra Mundial, están perdiendo un poco el timón. El golpe que les ha dado a esta política de buenismo y de globalización europea que teníamos encaminada con esta Unión Europea globalizada, le ha sentado muy mal la salida de Inglaterra. Como ha dicho Gonzalo, efectivamente, Reino Unido, hay unas luchas internas de poder en toda esta sobrecúpula de mandamases que gobierna Europa y que nos gobierna a nosotros, y el pulso ha sido muy duro para que el Reino Unido haya dado un paso atrás en la formación de esta Unión Europea. Algo gordo en las más altas instancias tiene que haber tenido lugar. Además, abundo en lo que dices tú, Miguel, es verdad que las políticas europeas están cambiando porque este viento fresco que sopla del este, estas políticas más conservadoras, más de acuerdo a la tradición europea, tanto de países como Polonia, como Hungría, como Chequia, creo que están haciéndole mucho daño a esta imposición del nuevo orden global en Europa. La gente, quiero decir que como tiene donde contrastar, hay distintas opiniones en Europa, no hay un decreto a machamartillo franco-alemán que nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, por supuesto, como siempre hemos dicho aquí, mayormente en beneficio propio, beneficio de los franceses y los alemanes, que son los que han salido ganando mayormente con esta Unión Europea, con esta Unión Europea de los mercados. Entonces, la gente ya tiene donde contrastar. Se da cuenta que hay dentro, porque son países ya que forman parte de la Unión Europea, de esta Unión Europea, que tienen otras opiniones sobre los temas que siempre se nos han venido imponiendo desde ella, como repito otra vez, desde el eje franco-alemán, incluso británico. ¿Esta salida del Brexit influirá en las políticas franco-alemanas? Por supuesto que sí. Que estos vientos que vienen del este, estas diversas opiniones, estas maneras de pensar más tradicionales, van a dejar su impronta en la política europea. Yo lo quisiera, aunque, como siempre digo y siempre decimos aquí, estamos totalmente en contra de esta Unión Europea y no queremos formar parte de ella. Desde luego, si se abren las ventanas, corre el aire y vienen posiciones desde el este de Europa más cercanas a nuestros pensamientos nacionales como españoles y a lo que nosotros creemos que debe ser Europa, por supuesto va a ser positivo tanto para nosotros como para nuestro pensar, como para la Unión Europea, aunque no nos guste la Unión Europea. Si pues esto mejora y aún permanecemos dentro, pues cuanto mejor se acerque a nuestros colores, mucho mejor. El Brexit ha sido muy duro y va a ser más duro económicamente de lo que parece. Las cosas que estoy leyendo por internet y me llegan por prensa extranjera y tal, no nos hacemos una idea de lo duro que puede ser. Dentro de la misma Gran Bretaña ha causado una verdadera debacle política tanto en laboristas como en conservadores. Hay partidarios de ambos, tanto del Brexit como del continuar, ya lo sabéis, en ambos partidos, pero esto está creando un ambiente muy enrarecido en la política interior británica, que ya veremos cómo se manifiesta a lo largo de esta política, de cómo va a quedar esta política franco-alemana con el resto de Europa, de qué está haciendo. Si es verdad que hay aires críticos, veremos quién lleva adelante estas críticas, qué países se agrupan para criticar, para llevar a cabo estas, llamémoslas de alguna manera, pequeñas reformas del funcionamiento de la Unión Europea, y en eso estamos. Vamos a hacer un impasse y dejar ver cómo evoluciona esto, cómo se consolida el Brexit, qué nos va a suponer de verdad económicamente, sobre todo los españoles, que son los que me importan a mí, económicamente, de cara a nuestras exportaciones a la Gran Bretaña, etcétera. pero ya os digo que para mí huele a tormenta. Aún queda mucho camino por recorrer. Vemos cómo en Italia el Senado acaba de autorizar que Salvini, el exministro del Interior, sea juzgado por negarse a impedir que un barco de inmigrantes ilegales entre en Italia. Algo realmente alucinante. Ya vemos cómo Salvini, que estaba siendo bastante estricto en el control de la inmigración hacia Italia, pues se negó a aceptar este barco y, como siempre, el sistema italiano, el establishment italiano, le organizó prácticamente un golpe de estado encubierto y Salvini fue expulsado del gobierno. Pero eso parece que, aunque como decimos siempre, tampoco es que sea nuestra línea, sí que es verdad que buena parte del pueblo italiano simpatiza con sus políticas de inmigración y seguramente si vuelve a haber elecciones, el partido de Salvini, que repito, no nos gusta, nosotros somos amigos y defendemos a el partido Fuerza Nueva de nuestro amigo Roberto Fiore, pero por lo menos el señor Salvini, pues aunque sea en política de inmigración, no lo hace del todo mal. Lo mismo que está ocurriendo en Alemania, donde también está habiendo un terremoto político en la política alemana, la CDU, el partido de la traidora Merkel, el equivalente al Partido Popular, está en una importante crisis interna porque mucha gente de este partido ya está cansada de tanta corrección política y está pidiendo de una vez por todas pactar con toda normalidad con el partido Alternativa por Alemania. Ya hemos visto cómo en Turingia han tenido que montar otro pucherazo para anular las elecciones, que ni a Merkel ni al sistema alemán les hacía ninguna gracia lo que había salido, y desde luego vemos también pasos positivos en este país germano que tan mal lo está pasando por culpa de esta loca, de esta demente de Angela Merkel y de su política de inmigración. Gonzalo, tú eres un gran seguidor y conocedor de la política alemana. Coméntanos qué piensas de lo que está pasando en Alemania en este momento. Bueno, en el caso de Turingia, se da la casualidad que miembros de Democracia Nacional estuvimos hace unos años trabajando en una campaña electoral, en la campaña electoral de lo que es el Lander de Turingia, en colaboración con nuestro partido aliado, que es el NPD alemán. Es una región que pertenece a la antigua RDA, comunista, socialista, y donde han sido preservados bastante lo que es la tradición alemana y sentimiento patriota alemán, curiosamente, bajo mandato comunista, ¿no? Al igual que Sajonia, pues es uno de los principales bastiones del nacionalismo alemán. Y el sistema lo tenía muy claro, porque cuando nosotros fuimos a colaborar para las elecciones con la campaña electoral y demás, en las anteriores elecciones el NPD había sacado un 3,7% de votos, si no recuerdo. Y entonces hubo una gran inversión, tanto en dinero como en capital humano, de cara a estas elecciones, porque había muchas esperanzas. Y el sistema se apresuró en los meses previos a las elecciones a poner hasta en la sopa en la televisión a los de Alternativa por Alemania, ¿no? Mm. Esto, bueno, se veía venir que es una región que están viendo lo que quiere hacer Merkel con su política migratoria y de los supuestos refugiados y demás, y por eso no podían permitir que un partido nacionalista de verdad pues entrase en el Parlamento, como sí ocurrió en años anteriores en el Parlamento sajón. Entonces, en estas elecciones, la primera vez que se presentaba Alternativa por Alemania, sacaron un 12% de los votos. Arrasaron bastante. Pero también a la vez se estaba polarizando la sociedad alemana, en este caso en el Lander de Turingia, porque empezó a crecer con mucha fuerza el partido La Izquierda, Die Linke. Es un partido totalmente heredero de la Stasi, con miembros que oficialmente formaban parte del gobierno comunista, gente con un pasado pues bastante negro. Y este partido refundado, que es Die Linke, estaba haciéndose cada vez más fuerte en Turingia. Entonces, es por ello que además ellos han sacado estas elecciones, sacaron un 30% de los votos, si no me equivoco, la derecha liberal, que es la CDU, me cuesta llamarles derecha, pero bueno, la derecha liberal, que es CDU, no es la misma derecha en el este de Alemania que en el oeste. En el oeste son más como ciudadanos, y en el este son como más un PP de Fraga, digamos, ¿no? Y ahí se demuestra esa guerra interna que hay en la CDU, porque Merkel desde el año 2000 ha querido dar un giro hacia el centro que no representa realmente ni a los votantes ni a las bases de la CDU. Entonces, de cara a lo que son lo que es el Parlamento de Turingia, la izquierda está tan fuerte, sobre todo la izquierda radical, que pues bueno, que esos miembros de la CDU han roto esa barrera psicológica que existe en Alemania de pactar con un partido que ya le acusan abiertamente de nazi y tal y cual, que es alternativa para Alemania, que no deja de ser otro partido sionista más, como puede ser cualquier partido FPO austriaco, la Lega Nord de Salvini o Vox en España, ¿no? Es un partido que sí, que evidentemente es un partido que utilizan como cortafuegos para parar el ascenso debido a todas estas políticas migratorias que están teniendo en Europa, pues las ideas nacionalistas que nosotros defendemos y el control de la inmigración. Entonces se impulsó, como digo, este partido Alternativa por Alemania. Al ser la segunda fuerza en Turingia, la CDU ha visto como única opción de poder frenar a izquierda y también en parte subirse a caballo ganador, que está siendo lo que son las ideas patriotas que defienden en parte los de Alternativa por Alemania, hicieron caso omiso a lo que determinaba la central desde Berlín de la CDU y decidieron pactar con Alternativa por Alemania, siendo evidentemente marginados, defenestrados, y bueno, ha creado un tsunami dentro de la CDU. A mí esto me parece muy positivo, porque un partido que en todos lados les organiza manifestaciones, contra manifestaciones y demás por parte de la izquierda más radical, de los verdes, que en Alemania pues es de la peor caraña. Los verdes, como digo, son sandías en Alemania, son verdes por fuera y rojos por dentro. Entonces, que vayan normalizando parte de nuestro discurso es algo que yo veo positivo. Ahora bien, ¿y aquí qué es lo que va a pasar? ¿Va a reforzar esto la izquierda por miedo a que lleguen a los nazis como lo venden? ¿Esa CDU en Turingia va a salir reforzada por tener menos complejos que la CDU a nivel nacional y pactar con un partido que defiende el control de las fronteras, o por lo menos en parte? Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos meses, pero bueno, yo lo veo positivo porque ya ese cordón sanitario que también en España querían imponer hasta que les ha interesado con Vox, por ejemplo, ese cordón sanitario parece ser que se rompe, y en un país como Alemania, con el pasado que tienen y los 50 años de los 65 años de lavado de cerebro, los 75 años de lavado de cerebro que sufren los alemanes, pues para mí es algo muy interesante y es algo positivo. Vicente, brevemente antes de pasar al siguiente tema. Sí, nada, no tengo nada más que decir. Está claro que para mí Alternativa por Alemania es el partido pantalla del sistema dentro de Alemania, para, igual que hacen aquí con Vox, con nosotros, pantallar la llegada de los votos nacional y del sentimiento nacionalista verdaderamente a que tenga cuota de poder. Y opino exactamente lo mismo que Gonzalo. Tanto allí como aquí, por lo menos Vox está consiguiendo correr el tupido velo y se están viendo, pues eso, políticas más cercanas a nuestra ideología de lo que en un momento dado, tanto la CDU en Alemania como el Partido Popular en España están ninguneando, han ninguneado siempre por su propio interés. Se está dando cierto paralelismo con el tema Alternativa por Alemania, Vox, CDU, Partido Popular. Están intentando, pues eso, ya no son tan malos. En Andalucía nosotros ya lo hemos visto, tenemos ese antecedente de cómo Vox ha conseguido cierta cuota de poder en Andalucía, y sí, incluso en algunos ayuntamientos con el PSOE, si le interesa, pues eso, llegan a... Está destapando el tarro de las esencias de esas cosas, de ese sentimiento nacional, y que no está oliendo tan mal ya a la gente de la calle, y que ve nuestras ideas como algo más normal, como algo más verdaderamente reivindicable de cómo estaban hasta ahora, tan prostituidas, tan echadas por el suelo, nadie las defendía, no había ningún partido que llevara a cabo estas políticas nacionales que nosotros necesitamos. Nada más, ese paralelismo, que la gente vea lo que está ocurriendo con Alemania. Nosotros somos un poco reflejo de lo que está pasando en Europa, y así está ocurriendo en otros países de Europa también, con esas ideas nacionales que no quieren que dejen que triunfen de verdad que el sistema nos apantalla con otro tipo de partidos para que la gente no vea de verdad el fondo del túnel. Perfecto, Vicente. Pues vamos ya a lo que está pasando en España. La verdad es que estamos sufriendo un bombardeo continuo de noticias. China, coronavirus, Venezuela, Marruecos, Donald Trump que amenaza a España, una serie de piezas de puzzle que son difíciles de encajar, pero aquí es lo que vamos a intentar hacer en este momento. Ha comentado antes Gonzalo la política aparentemente positiva del gobierno de España intentando hacer frente a ese eje franco-alemán. Realmente también parece que está haciendo algo de frente al poder yanqui, a los Estados Unidos. Vemos como Pedro Sánchez sigue insistiendo en que va a implantar la tasa Google como respuesta a esos aranceles y a esos vetos que Estados Unidos está aplicando contra los productos españoles, especialmente los agrarios, y que tanto daño están haciendo a nuestra economía. Y ya veremos si Sánchez se mantiene firme en esta política. Desde luego, conociendo a este personaje, por supuesto, lo último que le mueve es el patriotismo y el soberanismo. Yo mucho me temo que al final acabará reculando, pero bueno, la verdad es que veremos si sigue con esta política, pero por lo menos ya está bien de aguantar estas injerencias y estas chulerías de los norteamericanos, que encima tenemos que aguantar como aquí hay gente en España que poco menos que está animando a Trump a derrocar al gobierno de España y a meter a Sánchez y a Iglesias en la cárcel. A ver, aquí por supuesto no le tenemos la más mínima simpatía a este gobierno, pero por favor, ¿de verdad queremos que venga un gobierno extranjero a ponernos a su títere, a su Guaidó en Madrid? Eso ya pasó una vez. Los señores norteamericanos ya nos pusieron al señor Juan Carlos en Madrid. ¿Y qué es lo que pasó? Perdimos el Sáhara, perdimos nuestra soberanía en todos los aspectos y España ha sido una colonia del extranjero en los últimos 40 años. ¿Qué creéis que hará un títere del señor Trump y de los norteamericanos en Madrid? Pues lo mismo que hizo el señor Juan Carlos. Si aquel señor entregó el Sáhara, este nuevo señor entregará Ceuta, Melilla y Canarias a Marruecos y Cataluña a Israel. No es casualidad que Marruecos esté tan hostil últimamente. Todo indica que es una política predeterminada por los Estados Unidos, que están forzando a España. Como tienen que negociar con nosotros la renovación del contrato con las bases, nos crean problemas para forzarnos a ceder en la negociación. Y seguramente detrás de Marruecos está Estados Unidos. Igual que está detrás Estados Unidos de esta campaña mundial contra Venezuela, porque Venezuela es el mayor productor de petróleo y de oro de Sudamérica y parte de ese petróleo va a financiar a la economía china, que es el enemigo en este momento de Estados Unidos y con quien Estados Unidos tiene que también negociar un nuevo acuerdo económico. Así se negocia en política internacional, como se negocia con la mafia, creando problemas a tu enemigo, creando un montón de situaciones incómodas para forzarle a ceder en la negociación, y eso es lo que está haciendo en este momento los Estados Unidos, cortarle los suministros a Venezuela para que no se los pueda enviar a China. Y como España tiene cierta relación económica con Venezuela, pues también a nosotros nos llegan los palos. A mí no me gusta nada el gobierno venezolano, pero si un gobierno español cree que tener relaciones económicas con Venezuela puede ser positivo para España en materia, por ejemplo, de compra de petróleo, pues ¿qué problema hay? ¿Y qué problema hay? Pues ninguno. ¿Acaso Estados Unidos no tiene negocios con Arabia Saudí? ¿Acaso Francia o Alemania no tendrán negocios con las peores dictaduras del mundo? ¿Por qué España no puede comprarle petróleo a Venezuela? Otra cosa es que en el camino los Zapatero de turno o los Pablo Iglesias de turno pues metan la mano donde no tienen que meterla. Por supuesto, eso no hay que permitirlo, pero no seamos ingenuos. ¿Alguien se cree que los franceses y los alemanes no meten la mano cuando negocian con el dictador de turno? Recordemos cómo el superdictador Gaddafi tenía en el bolsillo a un montón de políticos europeos. ¿Y cuántos políticos norteamericanos estarán llevándose comisiones de la terrible dictadura de Arabia Saudí? Esto no es una cuestión de buenos y malos, ni de demócratas ni comunistas. Es una cuestión de puro poder, de enfrentamiento entre estos dos grandes bloques mundiales y España está en medio. Y España tiene que buscar su hueco y no dejarse empujar por nadie, ni por los comunistas por un lado, pero tampoco por estos anglosionistas que lo único que quieren es saquear Venezuela. Pues, no podría explicarlo mejor, Miguel. La verdad que todo lo que dices es un ejemplo muy claro de cómo funciona la política internacional a día de hoy. Yo recuerdo cuando los derechones aplaudían con las orejas cuando inauguraron en Madrid, en Fuenlabrada concretamente, el polígono Cobo Calleja. Y yo me preguntaba en ese momento cuántos de estos políticos tendrán en el Banco de China una cuenta con millones y millones pagados directamente por el gobierno chino, ¿no? Esto es una corrupción a nivel internacional, que ya no es el alcalde que recalifica a un terrenillo, ¿no? Ya hablamos de gente que está corrompida a un nivel que no llega al entendimiento de una persona de a pie. Evidentemente, en España, por ese complejo de inferioridad que nos han inoculado esta derecha desde que sufrimos esta democracia, pues es muy anglófila y muy proamericana. Entonces, todo lo que venga de Estados Unidos o venga de incluso de un Reino Unido con Margaret Thatcher, por ejemplo, parecía que era un regalo de los dioses, ¿no? Y que era nuestro aliado natural. Cuando la historia nos demuestra que son enemigos y son de los peores enemigos que tiene España actualmente. Recordemos el caso de Elizalde de Perejil, cómo en un momento determinado Estados Unidos dio vía libre a Marruecos para que provocasen a España. Y bueno, si no llegaba a haber sido porque en ese momento, sorprendentemente, Aznar supo más o menos capear la situación y hubo una respuesta que puedo decir para lo que es esta derechita contundente, vemos como Marruecos cada cierto tiempo tantea a España y es como pues un boxeador que te va dando con directo de izquierda a ver si bajas la guardia, y Marruecos siempre está ahí atento, siempre auspiciado por nuestro protector norteamericano, que es el que le permite que cada cierto tiempo nos provoque y nos tome la temperatura, como es el caso de las aguas territoriales de Canarias, ¿no? Y todo esto, evidentemente, es con el padrino americano. Marruecos no se atreve a mover un dedo si no es porque Estados Unidos le protege detrás. Entonces, es ridículo ver en Estados Unidos un aliado, sino al contrario. Es un enemigo que tiene bases en nuestro territorio nacional. Es un enemigo que no tendría ningún tipo de remordimiento en caso de una futura tercera guerra mundial si España se convirtiese en un campo de batalla. Entonces, el que no quiera ver esto, que Estados Unidos solo vea, no por el interés de los americanos, sino por el interés de las élites sionistas anglosajonas, el que no vea esto, pues está bastante ciego. Sí, mire, yo abundar un poco lo que habéis comentado los dos. Sobre lo que ha dicho Miguel de la política española con Venezuela, por supuesto, con Venezuela, con Burkina Faso, con Togo, con Benín, con Arabia Saudita, si nos interesa a nosotros como país, primero es en nuestro interés nacional y después el interés del que venga detrás. Eso para mí es impepinable y así se debe operar. Que Estados Unidos nos señale dónde debemos negociar y dónde no debemos negociar y cómo debemos actuar con unos o con otros, aunque Maduro no sea, la enseña de lo que debe ser un líder de un país. Si a nosotros políticamente nos interesa pactar con Venezuela ciertas medidas económicas en nuestro favor, el gobierno de España es perfectamente legítimo de hacerlo y así lo debe hacer, pues, porque debe primar el interés nacional. Lo que ha ocurrido con el avión venezolano, pues a mí me da un poco de risa, porque eso ocurre en otro país de Europa, y os voy a decir algo que no, sí, aquí no se ha, pero es que nadie ha hablado de tanto, tan prolija que es la política europea en meter el dedo en la política española, y en este caso no ha hecho ningún tipo de presión, nada, absolutamente nada. Quiero decir, ¿no estaría esto algo pactado, algo habría entre las bambalinas de nuestros mandamases, de los que mandan por encima de los que mandan, de pactar esa entrada subrepticia de de esta señora en el avión, Venezuela, etcétera, etcétera. Algo debe haber, algún trasfondo debe haber cuando alguien de los de Europa no nos señala con el dedo como acusador diciéndonos que esto no se debe hacer y España debe pagar por eso. Otra cosa es que nosotros creamos que eso no se debe hacer y políticamente en nuestro Congreso establezcamos las medidas para que el señor Ábalos salga inmediatamente de su cargo y que digamos que se depuren responsabilidades sobre esa metida de pata de España incumpliendo un tratado, una normativa internacional que nos puede ser impuesta. Esta guerra que hay entre los dos bloques ahora mismo se va a definir. Uno de los parámetros importantes va a ser el tema del 5G. Los chinos defienden su sistema 5G de Huawei y los americanos, pues eso, tienen una tecnología propia que es la que quieren hacer a través de Microsoft, etcétera, etcétera, hacer que llegue al resto del mundo, imponerla económicamente, porque no van a hacer nada porque nos interese a nosotros. No, nos van a imponer un sistema económico o nos van a poner en este momento un sistema de comunicaciones que nos lo quieren vender y nos van a hacer que compremos. Esto ha ocurrido siempre en la compra de material militar, en la compra de material tecnológico, y esto no deja de ser otra cosa, otro tornillo, otra rosca del tornillo con el que se presiona, como estábamos comentando con otros temas, internacionalmente las negociaciones son así, es otra manera de darle la vuelta a la rosca, que, como ha dicho Gonzalo, ¿los Estados Unidos están detrás de Marruecos? Vamos, absolutamente de acuerdo. Marruecos no movería un dedito sin que su padrino mafioso no le dijera que lo puede hacer. Así es, temporalmente Marruecos nos echa el pulso y temporalmente nosotros, excepto con el caso de últimamente lo de Perejil, cuando el PP salió por donde nadie pensaba que iba a salir, que fue con una postura de fuerza delante de Marruecos, que, por ejemplo, el Partido Socialista no ha hecho con la ocupación de las zonas de influencia marítima de Marruecos con dentro de lo que es nuestras aguas jurisdiccionales en Canarias, de no ser por aquella puesta en escena del desembarco aerotransportado en Perejil, etcétera, etcétera. No sabemos qué hubiera ocurrido, porque ¿quién hubiera ganado? ¿Dónde estaría Estados Unidos? Evidentemente con sus intereses. Evidentemente, en aquel momento hubiera estado con Marruecos. ¿Que Estados Unidos es una espada de Damocles, no solo encima de España, hablando de OTAN, sino de encima de todos los países de Europa? Totalmente de acuerdo. No se puede ir con Estados Unidos de la mano a ningún sitio, porque todo lo que hacen es por su beneficio propio, de ellos y del Estado sionista que arrastran detrás, del Estado de Israel, al que como buen cancerbero defienden siempre que haya ocasión, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier negociación internacional. Solo hace falta ver los diarios de la ONU. Y otra cosita que se me pasa ahora un poquito por encima de verdad, ¿son necesarias las bases americanas en España? ¿Ceder esa soberanía territorial? ¿En qué nos beneficia tener ahora mismo? En la época de Franco, pues eran necesarias, entre comillas, por supuesto, pues porque Franco estaba totalmente aislado y nos hizo falta la infusión de material militar moderno que nosotros teníamos aún, el remanente de los alemanes del año 43, del último año que nos llegó ayuda alemana. Entonces nos invadieron con los M-60, con los M-47 Chaffee, con las Harley, con las que se iba la guardia de Franco en los desfiles el día de la victoria, el 1 de abril, etcétera, etcétera. Dicen que podías verlo desde otra manera y decir, bueno, sí, nos sirvió en su momento, pero ¿ahora para qué? Pero si Estados Unidos solo hace que meter la pata en su política exterior, ¿por qué necesidad tenemos nosotros de aguantarle la muleta a Estados Unidos en esa batalla que tiene para establecer sus políticas internacionales? Absolutamente ninguna, no pintamos nada, ni con Estados Unidos ni en la OTAN. Desde luego parece que está la larga mano de Estados Unidos tanto en esta política hostil de Marruecos contra España, también en esta intención de cortar cualquier tipo de relación de Venezuela con España y con cualquier país del mundo, sí que da la sensación de que algunos jefazos venezolanos, con los que por supuesto no simpatizamos en absoluto, están haciendo lo mismo que los jefazos del Frente Popular en su momento en España. Están, seguramente que sea cierto, que estén sacando oro en previsión de que pueden salir de allí de unas formas pues poco civilizadas, pero desde luego, como he comentado antes, España debe ser soberana para mantener su propia política con independencia, perdón, de lo que le manden desde fuera. También es muy probable que esta cancelación del World Mobile Congress de Barcelona haya sido también por presiones norteamericanas. Han sido precisamente empresas norteamericanas las que empezaron a cancelar su presencia en el Congreso, hasta que al final ha sido cancelado. También mucho falso y supuesto patriota parece que se ha alegrado porque al celebrarse en Barcelona, pues esto puede perjudicar de algún modo al independentismo catalán, pero esto ha sido un ataque contra España. No ha sido contra Cataluña, sino contra España, porque nos quieren forzar a que aceptemos sus condiciones en las negociaciones y no lo podemos permitir. No podemos permitir que se cancele un congreso en Barcelona por supuestamente por este coronavirus chino, mientras que al mismo tiempo se celebran congresos muy parecidos en Ámsterdam y en otras zonas de Europa. Claramente ha sido un boicot contra España en esta guerra mundial que los norteamericanos mantienen con Rusia y China, porque también están amenazando a Rusia en su presencia en Venezuela y también, como acaba de comentar Vicente, esta tecnología 5G que, por lo visto, la China está por delante de la norteamericana, y si se implantara esa tecnología en Europa iría en perjuicio de los intereses de Estados Unidos, porque incluso están diciendo que podría llevarse a cabo labores de espionaje por parte de China, que yo no digo que no sea verdad, pero desde luego Estados Unidos no haría nada demasiado diferente de lo que hicieran los chinos. Esta es la realidad y la verdad de lo que está pasando. España es un peón en este tablero de ajedrez mundial y hemos de encontrar nuestro sitio y hemos de mantener nuestra soberanía ante estas injerencias completamente inaceptables. Comentad vuestra opinión brevemente antes de pasar al descanso. Sí, bueno, totalmente de acuerdo contigo, como no podía ser de otra manera. Me hace mucha gracia respecto, has mencionado la Feria Internacional, ¿no?, del móvil que se iba a celebrar en Barcelona, y escuchando la COPE a estos derechosos vomitivos, decían que, claro, es que evidentemente había mucho riesgo de celebrarlo en Barcelona, porque, claro, había 110.000 asistentes, pero es que parece ser que en la de Ámsterdam acudían entre 60.000 y 70.000 personas. Y decía uno de los pues locutores habituales de la COPE, bueno, es que no se puede comparar porque es mucha menos gente la que acude a Ámsterdam que a Barcelona. O sea, justifican lo justificable. Está claro que detrás de todo esto también hay un ataque a España y esa histeria que se está dando con todo esto del coronavirus. Quizás hay una información por detrás que no conocemos la gente normal, porque que un país como China, en este caso, no quiero abrir ahora el tema de coronavirus, pero un país como China, que le importa un bledo la vida humana, que tenga paralizados sus aeropuertos, su economía, por cuatro casos, que es lo que dicen que hay, me parece bastante curioso, ¿no? Pero sí, vamos, que está claro que España no pinta nada a nivel internacional, y nosotros pues estamos ahora mismo sufriendo las consecuencias de estas grandes de esta nueva situación geopolítica, en la cual China cada vez tiene más fuerza, tiene más poderío militar, y bueno, parece ser que está este eje Estados Unidos, Rusia, China, el cual no nos beneficia en absoluto a España, que estamos en medio, y sufriremos las consecuencias tanto a nivel de guerra económica como de guerra de servicios secretos suyos y de manipulación de gobiernos occidentales. Y qué lástima que en esta guerra mundial entre Estados Unidos y China, y China y Rusia, pues sea Europa y Rusia estén en bandos diferentes. Europa, que está siempre bajo el paraguas norteamericano, aunque parece que quiere ahora buscar un poco su propio espacio, y Rusia, que precisamente empujada por Estados Unidos, ha acabado en brazos de China. Qué lástima que no tengamos un eje euro-ruso, una alianza euro-rusa que sería prácticamente independiente y autosuficiente, que podría mandar a paseo tanto a norteamericanos como a chinos, y si estos quisieran matarse o enfrentarse en conflictos, pues a nosotros nos debería resbalar. Y qué lástima que por esta geoestrategia anglosionista, que bien saben que una Europa y una Rusia unidas serían la primera potencia mundial, y por eso siempre están haciendo todo lo que pueden por mantener a Europa y a Rusia divididas y enfrentadas entre sí. Ojalá algún día podamos acabar con esa estrategia anglosionista y Europa y Rusia puedan caminar juntas. Vicente. Nada, notaros que ha habido este fin de semana una reunión en Múnich respecto de la política común de defensa, etcétera, y sí soplan vientos de acercamiento a Rusia. Hay países que no están exactamente de acuerdo. Nuestro señor Borrell, el ínclito Borrell, pues no lo ve mal. No sé si es porque piensa aún en la Rusia soviética, no lo sé. Pero vamos, no ve del todo mal un acercamiento de un eje, pues eso, franco-alemán, franco-alemán-ruso, por llamarlo de alguna manera, en el que se pueda englobar pues una posición beligerante, una tercera posición beligerante en el mundo, como tú dices, pues para no sé si ejercer de fiel de la balanza, o por lo menos no estar en ninguno de los dos lados de la balanza, y que nadie de los que manda en alguno de los dos lados de la balanza nos diga lo que tenemos que hacer y hacia qué lado tenemos y qué música que tenemos que bailar. Eso me parecería, vamos, algo necesario. No recuerdo ahora muy bien lo que leía allí en el periódico, en El País, lo estuve leyendo, pues sí, al respecto de eso, pues eso, señor Borrell y otros mandamases de Europa, piensa que necesitamos algo militarmente algo más potente, algo más independiente de los Estados Unidos, etcétera. No sé si quedará en una mera postura orquestada por alguno de los enemigos de los useños que tenemos dentro de la política europea, dentro de los países europeos, promovido por Hungría, etcétera, Polonia, etcétera, que no ven muy muy positivo el acercamiento al hermano americano. Y pues eso os digo, esperemos que sea como tú dices, Miguel, que haya de verdad una creación de un frente euro-ruso, por llamarlo de alguna manera, no ya no franco-alemán ruso, sino un eje euro-ruso, pues eso, que si no, como he dicho antes, si no actúa como fiel de la balanza, por lo menos que no esté bailando de lado a lado según la música que le toquen, y podamos eso, sentirnos poderosos. Y eso significar una política europea nueva al respecto de toda la política global, de lucha siempre de ejes, de unos con otros, no, que no exista siempre el bien contra el mal, que nos dicen estos son los buenos y nos hacen ver como buenos, y aquellos son los malos y nos los hacen ver como malos. Es una lucha de poder que no tiene banderas, y nosotros tenemos que posicionarnos por el propio interés nuestro y de los europeos. Pues con esta reflexión de Vicente Estarelles terminamos la primera parte del debate, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. frontera de la libertad. Guerra al enemigo de mi tierra. Guerra al enemigo de mi tierra. Pero no caerán vuestros valores. Vivir eternamente al lado de los héroes. Hermanos, coraje, fuerza y honor. Hacemos alto nuestros corazones, porque el mañana nos pertenece. Pues estamos de vuelta. Brevemente vamos a comentar temas internos que están ocurriendo en España. Vemos bastante agitada la calle y es extraño estando la izquierda en el poder, pero vemos cómo salen los agricultores a manifestarse, vemos cómo salen los autónomos. Hemos visto esa manifestación en León, donde la gente está cansada de cómo este régimen criminal del 78 ha ido cargándose toda la agricultura productiva de la zona. Vemos también cómo se anuncian oleadas de ERES, de expedientes de regulación de empleo en España, ante el miedo a la derogación de la reforma laboral, aunque realmente, en mi opinión, se está exagerando masivamente por parte de los liberales la influencia de esta reforma laboral en la supuesta recuperación económica de España de los últimos años. Realmente, esa reforma laboral, de no haber ido acompañada por esa impresión masiva de euros, de dinero, por parte del Banco Central Europeo, que ha sido lo que realmente ha estimulado la economía española durante los últimos años. Pero ojo, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha llevado a cabo esa estimulación? Con deuda masiva. Cada euro que este Banco Central Europeo ha imprimido de la nada y que nos ha prestado, ha creado una deuda con intereses que tenemos que devolver. Y esta reforma laboral ha sido la excusa del sistema o la cortina de humo para que no veamos lo otro. Esa máquina de imprimir euros que ha sido la que realmente ha sido la que ha estimulado nuestra economía, pero eso sí, creando una deuda gigantesca. En ese caso, ¿por qué no tenemos nosotros nuestra propia máquina de imprimir dinero para estimular nuestra economía sin deberle dinero a nadie? Por otra parte, vemos cómo Alemania está abriendo ahora centrales térmicas, cómo Marruecos también está haciendo lo mismo mientras nosotros cerramos nuestras propias centrales térmicas, nuestras centrales nucleares, nuestras fábricas, y con todo este rollo del cambio climático están encareciendo nuestra energía y no podemos competir. A eso hay que añadirle estos aranceles de Estados Unidos contra la agricultura española. Desde luego, no pinta nada bien nuestra economía. Hay negros nubarrones en el horizonte. El dato de desempleo del mes de enero ha sido muy negativo y no pinta nada bien esta economía, que además tiene una dependencia externa, energética, pero también financiera, que nos hace y que nos convierte en completamente incapaces de afrontar esta situación con un mínimo de soberanía. Y la cosa no pinta nada bien, y ya vemos cómo la calle se está agitando porque la gente se da cuenta de que los tiempos venideros económicamente pues no parece que vayan a ser los mejores. Bueno, pues eso, el sector agrícola y ganadero lo destruyeron ya a partir de los años 80-90 con todas las nuevas leyes que nos impusieron los europeos de cómo teníamos que recolectar, de cómo teníamos que producir nuestra leche, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo debíamos matar a nuestros borregos, cómo debíamos generar los residuos que esto provocaba, etcétera, etcétera. Vamos, toda una, como están haciendo ahora los progres con la etiqueta de los vehículos. Una tasa, hay que pagar una tasa, pues eso, todas esas tasas, todas estas prebendas que hemos tenido que pagar para entrar en Europa las estamos revolviendo a pagar ahora, viendo cómo agoniza nuestro campo, cómo agoniza nuestra agricultura, cómo agoniza nuestra ganadería. Y como además, como tú has dicho, somos cada vez más dependientes de la energía exterior. No sé, como si aquí no hubiera sol suficiente, ya no solo sol, como si aquí no hubiera carbón suficiente como para tener nuestras, aunque sean pocas y mal avenidas, centrales de producción de energía térmica. ¿Por qué no podemos gestionar nuestra energía nuclear para abaratar los precios de la energía eléctrica que llega a las casas de todos los ciudadanos de España y a nuestras industrias para hacerlas mucho más competentes? Nadie se lo explica. Y nadie se explica por qué ahora dice el PSOE, el traidor del PSOE, que nos hundió en los años 80 en esta transición hacia lo europeo, hacia la política global económica europea y mundial, dice ahora que hay que reindustrializar España. Estos tíos que se cargaron, se han cargado todo lo que han tocado con los deditos de nuestra economía, se lo han cargado. Y estos son los que dicen ahora que hay que reindustrializar. Bienvenido sea el plan. Ojalá, de verdad, el Partido Socialista tenga algo en la cartera para mostrarnos a los españoles, para mostrar al resto de Europa y nos ponga de una vez ya en el lugar que no debimos abandonar nunca, en la producción de, pues, de bienes, de consumo, etcétera, tener una industria pujante como la hemos tenido durante muchísimos años, excepto, pues eso, mira por dónde desde la democracia hemos ido perdiendo poco a poco nuestra industria, poco a poco el peso de nuestros sectores primarios, pesca, agricultura, ganadería, cada vez han pesado menos, cada vez han aportado menos a nuestro Producto Interior Bruto y ahora estamos, pues eso, en un país de camareros y de sol y playa, que es lo que este plan mundial que nos están imponiendo quieren para nosotros. Al respecto de cómo estas cosas de este nuevo pensamiento, cómo están cambiando un poco la ideología, cómo, qué ha ocurrido con el tema de la entrada de Vox en política y tal, pues la prueba la tenemos en que nuestra novia Trastámara está rompiendo esquemas en los programas en los que actúa en televisión y a través de ese listado de agresiones la gente se van ganando puestos en la conciencia nacional todas estas posiciones de antiinmigración que antes era imposible nombrar en ningún programa público. Lo ha hecho esta señorita, Noelia de Trastámara, y con ello está consiguiendo mover que la gente cambie algo, por lo menos algo que se perciba la inmigración, la invasión a la que nos están sometiendo a nuestro país, se perciba desde otra manera. Ya no es todo el buenismo que siguen imponiendo desde la izquierda, llamándolos nuestros niños, son los menas, etcétera y tal, sino que ya se está señalando con el dedo, mira, este es un mena, este es un extranjero, este ha violado, este ha cometido tal agresión, este está haciendo tales actos delictivos, y son todos extranjeros nacionalizados o no. Son extranjeros los que los cometen en una mayor parte. No sé por dónde pasar ahora por encima, pero al respecto de la política exterior de España, no podemos, no sé si lo ha dicho Marlaska, ¿no? Lo he oído en la radio, pero no recuerdo quién lo ha dicho, que no se va a ir a la guerra con Marruecos por defender a 170.000 españoles. Señor, no sé si ha dicho, sí, don Marlaska, el que lo haya dicho, que como portavoz del gobierno, como ministro de lo que sea, señor, no por 170.000, no por 1.700, no por 170, por un solo español en territorio nacional se va a la guerra. Y si usted no es capaz de hacerlo, pues deje el puesto y deje que los españoles que tengan cojones salgan a defender lo suyo, porque es lo nuestro. No se puede permitir una agresión extranjera en territorio nacional. No se puede permitir una pérdida de influencia exterior a través de dejándonos avasallar nuestras fronteras, porque nuestros sectores de influencia, el sector pesquero ha sido siempre muy importante para España. La defensa de nuestro territorio pasa por la defensa de nuestros límites marítimos y no podemos permitir que un país cualquiera diga esto llegaba aquí y ahora llega hasta allí porque lo digo yo. Señores, como dije en mi última intervención, una postura de fuerza con Marruecos es hoy por hoy necesaria. No podemos permitir que ni Marruecos ni ningún país del Magreb nos eche un pulso, para nada. Me parece que esas declaraciones que comentas no las ha hecho Marlaska. Creo que ha sido algún político de Ceuta o de Melilla que, preocupados por la actitud hostil de Marruecos, pues ven o muestran su preocupación a su vez porque saben que este gobierno no haría absolutamente nada en caso de conflicto. Y de aquí pues os animo a que escuchéis después la entrevista con el invitado, un canario, que es súper interesante cómo nos cuenta la situación realmente preocupante que están viviendo las Islas Canarias. Gonzalo Martín, coméntanos tu opinión sobre lo que está pasando en España en este momento. Bueno, la sociedad actual en la que vivimos pues es fruto del egoísmo, y vemos cómo ahora se está movilizando un poco la calle y bueno, la gente no asume su responsabilidad. Todas estas relaciones agrarias y de ganaderos que durante años han estado calladitos porque tenían sus subvenciones y les permitían subsistir, o incluso en algunos casos de puestos más importantes en las relaciones agrarias y sindicatos y demás, vivir mejor que bien, ahora resulta que se dan cuenta de que tenemos los mismos precios de hace 40 años. El problema es que lo que no quieren hablar y lo que no quieren afrontar es que no tenemos soberanía industrial, no tenemos soberanía energética, no tenemos soberanía agraria, no tenemos soberanía ganadera, no tenemos soberanía alimentaria. Entonces, sin proteger lo que es de todos los españoles, sin potenciar estos sectores estratégicos, ¿a qué vamos a venir a quejarnos ahora? ¿Qué pasa, que ahora vienen aquí unas subvenciones de nuevo y nos quedamos la boca? Eso es lo que está pasando. ¿Cómo es posible? Yo conozco mucha gente del campo. ¿Cómo es posible que se estén aceptando esos precios de hace 30 años y que salgan ahora a la calle? Toda esa gente con las ajas y demás, tenían que coger a esa gentuza que estaba a la cabeza de todas estas relaciones, que se han ido lucrando, no han hecho nada, no han hecho una reforma en condiciones, y colgarles de la plaza del pueblo como se hacía antiguamente. Porque son responsables. Son responsables como los políticos que dirigen la economía en España. Tenemos que tener claro que con este modelo que tenemos de consumo, lo que vamos a hacer es ser dependientes de todo producto extranjero que venga con sus modificaciones genéticas, con sus productos químicos que nos tengamos que zampar nosotros, nuestros mayores, nuestros hijos, y que luego encima además que en cualquier crisis económica o de guerra estemos desabastecidos. Si no abrimos los ojos y no vemos la importancia que tiene de un sector, no solamente hablo ya del energético industrial, sino de lo primario, lo que es la alimentación, lo que es poder nutrirnos de nuestros campos, de nuestra ganadería, no entendemos que estamos quedándonos cada vez más aislados, que dependemos más del exterior. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos nosotros que nosotros como patriotas, como nacionalistas, que tenemos que hacer ver a la gente que es lo correcto? Tenemos que acabar con estas grandes cadenas paneuropeas que lo único que hacen es estrangular al campo, que les obligan al principio comprándole la producción poco a poco, hasta que al final les obligan por contrato que no puedan dar su leche, sus cereales, más que al supermercado gigantesco de turno, para que así ellos luego puedan estrangularles con los precios, exigiéndoles unos precios por debajo del coste de producción, porque si no le aceptan esos precios, no les compran ni un litro de leche. Entonces, tiene que haber, de por parte de un Estado, evidentemente un Estado nacional, tiene que haber una regulación de todo lo que son estas grandes cadenas de supermercados. Tenemos que volver a la antigua tienda de ultramarinos, no la del chino, sino ultramarinos, que se apoye económicamente, que tengan exenciones fiscales, para que podamos tener la tienda de barrio de toda la vida donde se puedan distribuir productos nacionales, y evitar esas grandes superficies que tenemos todo muy bien decorado y todo con muchas luces y muy bonito, siento cómodo, con precios irrisorios en algunos casos. Pues a lo mejor tenemos que tener una carne en condiciones, que no venga de carne que ya viene de Estados Unidos clonada, y para poder alimentarnos en condiciones. Y mientras los españoles no tomen conciencia de que tenemos que acudir al productor directamente en algunos casos, o tenemos que intentar acortar todos esos intermediarios que lo único que hacen es enriquecerse sin producir nada, o cambiamos nuestra forma de consumo y tomamos conciencia de la importancia que tiene, no solamente como sociedad, sino como para el futuro de nuestros descendientes, o España está perdida. Entonces, yo lo veo esto fundamental. Veo que tenemos que salirnos de esta vorágine consumista de supermercados que hacen promociones de productos cada semana que luego terminan en la basura la mayor parte. Tenemos que exigir desde el productor hasta el consumidor que haya una protección del producto nacional, que los intermediarios se vayan al garete, los grandes intermediarios, que las superficies más grandes paguen mucho más impuestos para que no puedan poner estos precios por debajo del coste de producción y que no tengamos ninguna tienda de ultramarinos en nuestro barrio y tengamos que irnos todos como borregos en coche con todo el tráfico para aparcar en un parking y ir a comprar al campo. Entonces, o cambiamos esta forma que tenemos de consumir o no tendremos nada. Y esto se puede extrapolar a todo, ya no hablamos solamente del consumo primario, ¿no? Podemos hablar de evidentemente, como hemos dicho, de la soberanía industrial, ¿no? Resulta que la energía nuclear no es mala si la compramos a Francia, pero si la producimos nosotros, sí, es lo peor, es el diablo, es contaminante, pero si lo compramos de Francia no pasa nada, basta ya. Necesitamos soberanía con todas las letras que conlleva la soberanía nacional. Pues para terminar, un minuto cada uno, un tema que no me quiero dejar porque lo considero importante, ya que incluso la supuesta oposición no está diciendo ni una sola palabra, es que los presos, los golpistas separatistas que estuvieron a punto de provocar un conflicto civil violento en España, pues ya están saliendo a la calle, ya están empezando a recibir los primeros beneficios penitenciarios y, como anunciamos en su momento, al permitir el Tribunal Supremo que los separatistas que tienen las competencias de prisiones pudieran darle permiso a sus primos hermanos separatistas presos, pues evidentemente lo que están haciendo es que a la primera que han podido es ponerlos de patitas en la calle. Ya están recibiendo segundos grados, muy pronto recibirán también el tercer grado y estarán toda la semana ya fuera en su casa y con suerte irán a prisión a dormir a las celdas de lujo que les tienen preparadas en prisión. Aquí dar un golpe separatista sale gratis y toda esta gente que está claramente apoyada por el sistema, por el régimen del 78, pues como os digo, ya está saliendo poco a poco a la calle sin que nadie, incluida la oposición, diga absolutamente nada. Una auténtica vergüenza. Nada, un minuto nada más. Como tú bien has dicho, el PSOE está pagando favores. ETA ha sido siempre una herramienta más del poder para perpetuarse. Es simplemente una moneda de cambio. No podemos seguir así. Cualquier criminal que atente contra el Estado, cualquier asesino que mate a otra persona, lo tiene que pagar. Y lo ha de pagar bien. No me sirve la prisión permanente revisable. Quiero que se aplique la ley. Quiero que a cada una de las personas que se ha cargado ese individuo le caigan 35 años por cada uno de los asesinatos que cometió. No como dice la Unión Europea, que hemos de aplicar la ley en España. No, señor. Estas cosas, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Así nos va. Tenemos mandándonos a aquellos que han pactado una y otra vez por su propio interés con los nacionalistas. Y aquellos que ahora, nacionalistas, que ahora mandan junto con ellos, les piden que se les pague el favor. Y el favor, hoy por hoy, la carta que está encima de la mesa es el agrupamiento de los presos etarras, el acercamiento a las cárceles vascas. Y así será, queramos o no. Y aquí, como tú bien dices, no se manifiesta nadie en contra. ¿Por qué? No hay más. Reflexionad sobre la pregunta. ¿Por qué? Bueno, desde mi punto de vista, esto sienta un precedente muy peligroso. Me da igual que sea el PSOE o el PP, porque PP con Rajoy o con Casado ahora haría lo mismo. Lo que están haciendo es incentivar a la gente. Están diciéndole a todos estos separatistas, pues si sale prácticamente gratis, dad un golpe de Estado, intentadlo. Si al final, mira, vais a salir como héroes, vas a tener luego un carguito asegurado en la Generalidad de Cataluña. Esto es un precedente no solamente para Cataluña, sino para todos los separatistas que tenemos en España. Todas estas negociaciones que se suceden gracias a este sistema democrático tan perfecto que tenemos, con este marco constitucional que se les llena la boca a todos estos memoconstitucionalistas, pues lo que permite es que cada ciertos años, pues el Estado central ceda más hacia los separatistas, y este es un reflejo de ello, dando unos permisos que creo que no dan ni al 5% de los presos, y dando unos permisos ya, evidentemente, con las prisiones bajo el mandato de la Generalitat directamente en Cataluña, es que es de risa. ¿Qué pensamos? ¿Que esto no va a suceder dentro de 2 años? Están tanteando, están echando un pulso al Estado, el Estado que al final forman parte todos del mismo complot antiespañol. Tarde o temprano esto irá a más, y ven que les sale gratis. Están haciendo que España vaya camino a una guerra civil, que es el mayor delito que puede haber, porque no estamos hablando de una bomba de ETA y matar a 50 personas. Estamos hablando de llevar una guerra civil con cientos de miles de muertos, con la desaparición de una nación milenaria, y eso es lo que nos están llevando. Y siendo responsables de esta situación, les condenan a 4 días ahí con todo lujo en la cárcel, siendo eres como eres luego recibido saliendo a los 4 días. Pagaremos las consecuencias de la cobardía que no solamente tiene el gobierno español, sino la sociedad española ahora mismo parece ser que tiene. Pagaremos las consecuencias si no sabemos reaccionar a tiempo. Desde luego que muy pronto habrá otro golpe, Gonzalo, pero me temo que ese golpe lo darán los separatistas de Barcelona de la mano de los traidores de Madrid y bendecidos todos por Bruselas en ese golpe masónico federalista que nos tienen preparados en el futuro. Y con esta última reflexión y con las palabras de Gonzalo Martín, terminamos el debate despidiendo precisamente a Gonzalo Martín. Gonzalo, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Un placer, como siempre. Y Vicente Estarelles, también gracias a ti, como siempre, por estar todas las semanas con nosotros, y esperamos contar contigo también la semana que viene. Vicente, un saludo. Un saludo a ti, a nuestros oyentes, un fuerte abrazo, Gonzalo, y también esperamos verte por aquí de vez en cuando en alguna intervención, que siempre son muy interesantes. Pues aquí La Voz de Europa continúa, un pequeño descanso y seguimos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Pues estamos aquí de vuelta y sin más espera damos la bienvenida a Noelia de Trastámara para que nos traiga el parte de esta semana. Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Esta semana voy a empezar con una noticia que di la semana pasada sobre el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, sobre el tema de la devolución en caliente. Recordaréis que lo comenté. Yo más o menos di mi opinión. Mi opinión era que, bueno, que evidentemente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que Europa pues nos sancionaría por esas, para mí, mal llamadas devoluciones en caliente. Pues fuera de todo pronóstico, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tomado la decisión, Estrasburgo ha tomado la decisión, de que sí que avala las devoluciones en caliente. ¿Por qué dije yo la semana pasada que dudaba mucho de que esto sucediera así? Lo cual sigo sorprendida. Primero porque la sentencia se había estimado por unanimidad, la sentencia anterior, la que se preveía, se había estimado por unanimidad que España había incurrido en dos vulneraciones del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, concretamente en el artículo 4 del protocolo 4, que prohíbe las expulsiones colectivas, y el artículo 13 del propio convenio, que exige la existencia de recursos adecuados para impugnar las posibles vulneraciones de los derechos humanos del mismo, reconocidas en el mismo. Pues sí, resulta que al final, bajo todo pronóstico, o sea, en contra de todo pronóstico, la Comisión Europea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sí que avala estas devoluciones en caliente. Ahora considera que las devoluciones en caliente de la valla de Ceuta y Melilla no vulneran los derechos humanos, ya que es consecuencia de su propia conducta. Claro está, si en un principio PSOE estaba de acuerdo con dicha interpretación, en el Tribunal Europeo, ya que el compromiso que el gobierno de coalición, que en este respecto, donde dice que vigilará el compromiso que ha obtenido con Podemos, con Unidas Podemos, el nuevo gobierno, donde dice que se vigilará que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés. A lo que parece que ya han comenzado, pese a lo que ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos Europeos, han comenzado ya este nuevo gobierno acuerdos internos dentro de este gobierno. Tanto es así que la abogacía del Estado afirma que la sentencia que avala la devolución en caliente sacude los cimientos de los derechos humanos. Así que exige al gobierno, insisto, la abogacía del Estado, que para mí viene siendo lo mismo, exige al gobierno las garantías jurídicas en la gestión de las fronteras. La abogacía española señala que la sentencia europea vulnera los derechos de la Convención de Refugiados. Se pierde el derecho a solicitar la protección internacional. No contentos con estas declaraciones, este gobierno o este órgano superior de la abogacía envía un mensaje explícito a Sánchez instándole apelando a esas garantías jurídicas. Es decir, aunque el Tribunal de Derechos Humanos haya dicho que aprueba o avala las devoluciones en calientes, la abogacía del Estado ha mandado una carta al propio Sánchez, y dentro del propio gobierno de Sánchez, junto con el PES, con Podemos, no tenemos toda la garantía de que cumplan esto que acaba de avalar el Tribunal de Derechos Humanos. Es decir, que posiblemente el gobierno esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos se lo pase por el forro, porque le va a dar igual. La Fiscalía General del Estado, la señora, esto es otra noticia, porque todo tiene relación. La Fiscalía General del Estado, de la señora Dolores Delgado, exige no usar la palabra MENA y pide repartir a estos niños, y digo niños porque así lo dice ella, por toda España. El fiscal coordinador de menores, José Javier Huete, ha pedido a los medios de comunicación españoles que dejen de emplear el término MENA porque considera que es negativo, que criminaliza y etiqueta a un colectivo de jóvenes carente de tutela y que están lejos de sus familias. Vamos a desglosar un poco esta noticia. MENA. Para empezar, MENA significa menor no acompañado. Esto no tiene ningún tipo de... Vamos, esto no tiene más allá. Es así, tal cual. Cuando dice que criminaliza y etiqueta, bueno, esto es fruto de sus propias actuaciones y no del nombre en sí. Y cuando dicen que están lejos de sus familias, yo por lo menos lo dudo, porque me consta que muchas de esas familias van a visitar a esos niños, a esos menores, a esos menas, a los propios centros. Y también me consta que son las propias familias las que mandan a esos niños, a esos menas, a España. Este señor fiscal coordinador de menores avisa de que en Andalucía no puede asumir más la llegada de menas. Y la solución que nos propone, lejos de cerrar las puertas, ha pedido a las demás regiones de nuestro país que sean solidarias y que acojamos a esos menores. O sea, las propias familias. Miguel, si quieres comentar algo. Brevemente, sí, está colapsado el centro de Andalucía porque el gobierno le ha retirado los fondos. Está claro que a las regiones que no le bailan el agua le están haciendo la vida imposible. En Canarias se ve que también está el centro de extranjeros colapsado y bueno, es normal. Ya tenemos, no sé si son 10.000, 12.000, 13.000 menas. Ya he perdido la cuenta de la cantidad de menas que tenemos en España y bueno, si a esta señora Dolores Delgado tanto les preocupa que estén lejos de sus familias, pues la solución es muy fácil, que los devuelvan a su país de origen y podrán estar otra vez con sus familias y asunto resuelto. Sí, estos 15.000 menas que vamos a recordar, que cada mena nos cuesta 150 euros al día. Multiplicarlo por 15.000, ¿eh? es apabullante. Bueno, es horroroso. Luego que nos digan que peligran nuestras pensiones, nuestra seguridad social, que ya estamos en déficit. En fin. Bueno, seguimos. Madrugadas de incendios, quemas y emboscadas en distintos puntos de Ceuta. Individuos de manera premeditada, según están dedicados a provocar o están dedicándose a provocar y a quemar contenedores en distintos puntos de la ciudad de Ceuta. Además de tender emboscadas a los bomberos y a los policías para apedrearles. Noches de auténtica locura y caos, ya no solo en la barriada del Príncipe que estamos acostumbrados, sino en toda la ciudad de Ceuta. Vehículos quemados, vandalismo callejero, donde los testigos describen a estos individuos como jóvenes vestidos de chándal y que tapan sus rostros con capuchas. Solo en este mes llevamos más de 50 coches quemados. Las cifras de vandalismo, según nos informan, baten todo récord. Ya no solo en Ceuta, sino récord en cualquier otra ciudad de todo el territorio español. Evidentemente, los medios de comunicación no informan referente a esto, porque por lo visto los destrozos llegan a superar incluso lo de Cataluña, lo de Barcelona. Luego, en Melilla también, porque Ceuta o Melilla son dos ciudades que nos queda nada para perderlas. Melilla, donde la población musulmana ya alcanza un 70%. Espero que por decir población musulmana no me vayan a meter ninguna querella. Bueno, el consistorio imparte unas clases donde se puede leer en el folleto explicativo, bueno, se ve una chica, ¿no?, con una bata y con su yihad, y se puede leer perfectamente que dice: la Consejería de Cultura ya puede expresarte en los idiomas de nuestra tierra. Damos la bienvenida al árabe y al tamariz. Y en letra chiquitita se lee: almohadilla, Melilla es árabe. Yo, no sé vosotros, pero yo ante esto, esta publicidad, quedo alucinada. Está claro, no. Está claro que sí, muy sí, brevemente sí. Está enviando Marruecos colonos de manera deliberada y cada vez van a ser más agresivos, más violentos para expulsar directamente a la población autóctona española que vaya quedando en Ceuta y en Melilla. En Melilla ya somos minorías, los españoles auténticos, porque evidentemente todos estos magrebíes musulmanes nunca en la vida serán españoles, por mucho que lo diga un papel. En Ceuta la población española todavía es mayoritaria, pero ahí también están llevando a cabo estos menas, acciones cada vez más agresivas. Comentamos hace poco esa procesión católica que estaba haciendo un ensayo para Semana Santa, sí, que fue recibida a pedradas por una banda de magrebíes, menas niñatos magrebíes, y bueno, aquello es la primera línea, es la primera fila, como no empiecen a espabilar la población española de Ceuta, Melilla o Canarias, pues lo van a pasar realmente mal. Fijaos el nivel de manipulación a la que vivimos y a la que estamos sometidos. Por un momento, plantearos si fuera una procesión o un acto de del Islam, ¿no?, de la religión musulmana, y una bandada de niños cristianos se pusieran a darle pedreadas. Imaginaos la situación y los medios de comunicación, el tremendo ataque que sufriríamos en general todos los que confesamos esa religión. O sea, fijaos hasta el punto en que estamos, y de eso no se ha escuchado nada en televisión y se va a escuchar. Bueno, ahora voy a contar el tema en Reino Unido. Esto sí, si es cierto, a mí me va a causar envidia. Nuevo sistema de inmigración británico arrancará en 2021. La decisión fue aprobada en la primera reunión del gabinete. El 1 de enero de 2021, el Reino Unido no solo dejará completamente la Unión Europea, sino que además comenzará a aplicar un nuevo sistema de inmigración mediante el cual los extranjeros que deseen instalarse en el país deberán someterse a un proceso de adjudicatura con permiso de residencia o de trabajo a los candidatos según edad, sexo, profesión y conocimientos del idioma. Adelantaron que reducirán número de inmigrantes, pues acabará con la dependencia de la importación de mano de obra barata y poco cualificada. Expresan esto y a mí me parece sorprendente que por fin alguien empiece a dar un paso en esa dirección. Pero evidentemente, para dar un paso en esa dirección parece ser que hay que estar fuera de la Unión Europea, fuera de las políticas migratorias de la Unión Europea. No sé cómo lo ves. ¿Tú crees que esto a la práctica se llevará a cabo, Miguel? Lo veo un paso esperanzador. Ojalá que se lleve a cabo, como tú acabas de decir. Esto solo puede hacerse fuera de la Unión Europea, pero solo espero que esto realmente afecte y vaya dirigido a la inmigración negativa, a la inmigración que no se integra, a esta inmigración asiática, islamista, que sí que puede provocar problemas a largo plazo y que no vaya dirigido a la inmigración, por ejemplo, de españoles o de polacos, que hay bastantes trabajadores de estas dos nacionalidades en el Reino Unido. Yo espero que esto se enfoque bien y que no vaya al colectivo inmigrante equivocado, ojalá. Yo también lo espero, porque además dice que se someterán a un proceso de adjudicatura con permiso de residencia o trabajo y que luego se valorarán los conocimientos de idioma, de profesión. Pues yo me imagino que si se tiene que valorar los conocimientos de idioma, de profesión y demás, pues no seamos los europeos otra vez, porque recuerdo que en Reino Unido tuvimos problemas los europeos a la hora de ir a trabajar cuando los inmigrantes sin ningún tipo de preparación, inmigrantes ilegales, entraban por doquier. Claro, y ahí tienen su Londonistán, su califato islámico en Londres, que a ver si también hacen algo por acabar con él o por reducirlo de alguna manera, y todas esas bandas, que esas manadas que aquí en España están empezando ahora, pero que en el Reino Unido ya llevan bastantes años sufriéndola y que también mayoritariamente son de colectivos extranjeros que no son europeos. Y también a ver si este nuevo sistema británico, que durante tantos años ha callado y ha mirado hacia otro lado ante estas manadas de extranjeros, ahora también empieza a tomarse este tema realmente en serio. Ojalá que sea así. Sí, ojalá que sea así, pero tampoco podemos olvidar que, vamos a ver, que los musulmanes cada vez tienen más cota de poder en Reino Unido. De hecho, el alcalde de Londres es musulmán. Sí. Y hay más, no solo el alcalde de Londres. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Y luego, para acabar, voy a hablar de una sentencia escandalosa que no nos sorprende, pero bueno, yo la voy a comentar porque, aunque no nos sorprende, no deja de ser escandalosa. Un MENA de un centro de Valencia pidió a una educadora que le abriera la puerta de la habitación, que iba a recoger una chaqueta. Una vez allí, aprovechando que estaban solos, la empotró, y lo digo de forma literal, aunque esta palabra no me gusta usarla, pero así lo recoge en el medio, la empotró contra la pared y empezó a restregarse contra ella, haciendo movimientos simulando una relación sexual, hasta que acabó eyaculando encima de ella. ¿Cuál ha sido la pena que le ha caído a este MENA por abuso sexual? Pues seguir 14 meses más en el hotel de 5 estrellas en el que está, con un régimen de semiabierto, todo un chollo, ya que podrá ampliar su estancia hasta pasada la mayoría de edad, y a diferencia del resto de los menas, y no tendrá que abandonar el centro, ya que la pena que le han puesto de 14 meses supera su edad, su mayoría de edad. También se ha condenado a la Generalitat Valenciana a pagar con 1.000 euros a la víctima. Aquí hago varias lecturas. Primero, si fuera un español quien ha cometido un acto similar, pues desde luego no sería este mismo resultado. Segundo, una condena bajísima. Tercero, o sea, tiene que pagar la Generalitat 1.000 euros a la víctima. Eso de pagar a la víctima me parece bien, pero que seamos todos los que tengamos que pagar esa multa a la víctima. Y luego, otra lectura bastante importante, ¿qué mensaje se está lanzando? Pues el mensaje de que voy yo a abusar a esta educadora, porque estoy a punto de que me tiren a la puñetera calle, voy a abusar de ella, y como me van a poner la misma pena que a mi compañero, pues me voy a tirar pues 2 años más aquí a la Bartola. No sé, esto está llegando a un nivel de ocultación. También quiero comentar algo, ya que estamos hablando de esto. Yo sé que esta semana pasada con el tema de la entrevista a Abascal, me refiero concretamente al tema de la manada de inmigrantes en nuestro país, que digamos que el presentador decía como que era mentira lo que decía Abascal, que lo llevo yo diciendo mucho tiempo antes que Abascal, de que la mayoría de extranjeros, que los extranjeros son el que mayormente a casos de abusos sexuales están cometiendo en nuestro país, decir que manadas en España en 2019 hemos tenido 73, de las cuales 6 son españoles. Señores, que nos engañen, que nos sigan manipulándonos. El extranjero, el inmigrante, sobre todo marroquí y argelino y senegalés, son los ranking en la lista, son los primeros en cometer abusos sexuales en nuestro país. Que dejen de meternos la historia de que son los españoles, y aunque se basen en las cifras oficiales y aleguen eso de un 30% y un 60%, si un 60% de los actos cometidos de este tipo son españoles y un 30% son extranjeros, si estamos hablando que un 10%, un 12% son extranjeros, son inmigrantes en nuestro país, está clarísimo que ellos mismos están cometiendo el error de darnos la razón. O sea, que dejen de manipularnos. y nada más. No, y aparte es mentira, eso de que el 60% de las manadas son españolas, claro, es completamente ridículo. Es nosotros también en nuestro Facebook y en nuestro Twitter de aquí en La Voz de Europa hemos hecho un desafío a toda la prensa progre de izquierdas a que nos enseñen dónde están ese 70% o 60% de manadas españolas, que dónde están, que nos enseñen las noticias, que nos enseñen las caras, que nos enseñen las los fotos y los nombres. ¿Dónde están las manadas de españoles que supuestamente son la mayoría? No están por ningún lado porque no existen. Están buscando con lupa y solo han encontrado a dos, la de Pamplona y la de Arandina, que encima son falsas. No hay manadas de españoles. No había manadas hasta que empezaron a llegar inmigrantes en masa a España. Antes no existía el fenómeno de las manadas, así que dejen de engañarnos y de tomarnos el pelo, señores de la prensa progre y de izquierdas, que como siempre quedan completamente retratados por las denuncias que hacemos nosotros o que puede hacer Noelia de Trastámara, que les ha hecho muchísimo daño en su línea de flotación en este tema que tan importante es para ellos conseguir imponernos su relato y que se lo hemos destruido por completo por trabajos como el de Noelia. Así que, Noelia, como siempre, agradecerte a tu trabajo y nada más, la semana que viene... Matizar una cosita, Miguel, sí, si me permites. Cuando yo hablo de que el 60 y el 30 es porque estoy hablando de sus propios datos, que con sus propios datos sigue siendo el resultado el mismo. Y cuando hablo de 73 manadas y que 6 son españolas, no puedo garantizar, es que a mí ha sido imposible de que esas 6 manadas españolas que según yo he encontrado... Yo estoy completamente segura de que son nacionalizadas, pero bueno, lo he tenido que decir así. Y luego, para acabar, y esto lo voy a decir un poco, no quiero que suene así a conspiranoia ni nada de esto, ni conspiración ni nada de esto, pero mucha gente me comenta, oye, Noelia, estás haciendo mucho daño, ¿no tienes un poco de miedo? Porque tú sabes cómo se la gasta el establishment, tú sabes cómo se la gasta esta gente. Bueno, pues yo quiero decir ahora y aquí, delante de todos nuestros oyentes, que no tengo ningún miedo, pero sí es cierto. Esto va a parecer un poco guasa, pero sí que quiero decirlo. Yo jamás me suicidaría. Si algo me pasara, yo jamás, jamás, y lo dejo aquí para que todo el mundo me escuche, por si algo me pasa. Y lo tomo a guasa, pero bueno, no lo dejo caer. Yo jamás me suicidaría. Si algo me pasa, ya sabéis que no ha sido por propia voluntad. Así que bueno, lo dejo ahí por lo que pudiera pasar. Me curo en salud. Pues bien, haces bien, Noelia, en curarte en salud con este tema, porque desde luego sabemos que, como tú muy bien dices, pues esta gente no va con tonterías algunas veces y no, vamos, para nada. Y les estamos haciendo mucho daño, como he comentado antes, en todas sus mentiras y en toda su falsa propaganda. Ahora estoy sacando también pues la verdadera memoria histórica, ¿no? Lo que fue la República, lo que mucha gente desconoce, ¿no? Y le estoy dando mucha información sobre eso y bueno, pues los ataques ahora te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, que lo que insisto, que no tengo miedo, que voy a seguir luchando y que si algo me pasara, ojalá que no, que no ha sido nada de mi propia voluntad, vaya. Perfecto, Noelia, pues nada más, Noelia de Trastámara, muchas gracias y nada más, la semana que viene volveremos a llamarte. Noelia, un saludo. Muchas gracias. Pues estamos aquí de vuelta, amigos, y vamos con la sección de entrevistas de esta semana de aquí, La Voz de Europa. Sabéis que en los últimos programas hemos estado comentando estas últimas acciones hostiles de Marruecos contra España y muy especialmente contra las Islas Canarias, y hoy precisamente vamos a viajar allí, a las Islas Canarias, que últimamente desde la España peninsular las tenemos un poco abandonadas y están sufriendo una situación realmente complicada. Para analizar más a fondo lo que está pasando con Marruecos, vamos a charlar con un bloguero canario, se llama Doramas y él lleva el blog Canarias Comunidad Autónoma. Doramas, ¿qué hay? Buenas tardes, caballero. Pues bueno, Doramas, como he comentado, estamos hablando de estas acciones hostiles que Marruecos está llevando a cabo últimamente. No está muy claro lo que está pasando porque la información es bastante confusa, pero básicamente lo que se está publicando es que Marruecos de manera unilateral se está apropiando de aguas que serían canarias, que serían españolas. Coméntanos un poco exactamente qué está pasando. Bueno, el tema realmente es que Marruecos siempre ha ido a su aire. Marruecos se apoya en que fue el sultanato de Marruecos, porque todavía Marruecos como nación no existía, fue el primero que reconoció a los Estados Unidos de Norteamérica como país. Entonces, USA tiene cierta carencia a Marruecos porque fue el primero en todo el mundo que reconoció, ¿me entiendes? Entonces hay una pequeña relación entre los dos que hay que tenerla muy en cuenta siempre. Entonces vamos a irnos ahora al mar. Canarias es una provincia de ultramar. Son provincias de ultramar desde la época de los Reyes Católicos. Es decir, no éramos colonia, ni por ejemplo Perú era una colonia, no, era una provincia de ultramar. Sí, porque Isabel la Católica decía que todo era España y todo eran provincias. Entonces, claro, hemos ido perdiendo, por la dejadez de los políticos, por lo de siempre, aquí cojo, aquí pillo, aquí tengo, aquí igual, y todo ha ido en ese sentido. Claro, las Islas Canarias es la última provincia de ultramar que le queda a España. Porque las Islas Canarias tienen, ¿cómo te diría?, todos los países soberanos sobre su territorio tienen 12 kilómetros o 12, las primeras 12 millas náuticas, que son 22 kilómetros alrededor de cada isla. Eso es lo que nos pertenece a las Islas Canarias y a España. Luego, cada país puede aumentar eso, como te diría, una zona económica exclusiva y lo alarga, esas 12 millas alrededor de cada isla, las alarga hasta las 200. Y entonces nombra esa zona como una zona económica exclusiva que España explota. En este caso, actualmente no explota nada, porque no explota ni la pesca, pero bueno, ahí está. Claro, ahora nos cogemos y nos vamos a cuando Marruecos aprovechó la circunstancia de que en España no había gobierno, con Franco en la cama, muriéndose. Entonces aprovecharon y tiraron para abajo, para el sur, a por sus provincias del sur, según Marruecos. No había nadie que defendiera el tema. Estados Unidos apretó un poquito, España se retiró, dejó eso, pero el Sáhara quedó administrativamente dependiente de España, por orden de la ONU. Pero España, esa administración no la ha ejercido. Ha dejado que Marruecos hiciera y deshiciera lo que le ha dado la gana en el Sáhara, en el antiguo Sáhara español. Claro, el Sáhara español lo tenemos enfrente de Canarias. Si el Sáhara español, o el antiguo Sáhara español, por ejemplo, es de Marruecos y Marruecos lo administra, aunque no sea de ellos, ellos dicen, tiramos para adelante y nosotros queremos las 300 millas. Como país soberano, quiero mis 300 millas. Claro, las 300 millas se tiran mar adentro, hacia el oeste, y estamos hablando que se van, pues casi, no, aproximadamente unos 90 kilómetros más allá, hacia el oeste, de las Islas Canarias. Entonces, claro, las Islas Canarias quedan dentro de ese territorio. Marruecos, para ponértelo más claro, fue a la ONU y dijo, mira, yo quiero ampliar esto. Y estamos hablando de los años 90 y algo, con Felipe González en el poder. Y España pasó olímpicamente, no hizo nada, lo dejó ahí. Marruecos, como buenos moritos que son, se dedican a la zapa. Ellos cuando dan un paso hacia adelante, para atrás no lo van a dar nunca. Ellos van a los hechos ya cumplidos. Esto está aquí y el que quiera que venga y discutimos. Pero discutiendo, por ejemplo, Marruecos lleva discutiendo 44 años el tema del Sáhara. Estamos hablando, no hablamos de un día, ni de dos, ni de dos meses. 44 años lleva el tema del Sáhara y nadie ha dicho nada, pero Marruecos mientras explota la pesca, explota los fosfatos y está a punto, porque en cuanto lo consiga, lo hará, de explotar las minas de oro, los pozos de petróleo que hay en el Sáhara, todo eso lo va a explotar Marruecos. ¿Entiendes? Entonces ahora ve otro negocio más en el fondo del mar y dice, pues lo quiero. Y nadie va a oponerse, porque España no ha contestado nunca. Entonces, cuando ahora España dice, porque lo vamos a arreglar, arreglen lo que quieran, Marruecos dirá, sí, vamos a estudiarlo, que ya lo ha dicho, lo estudiaremos, ¿sí? 44 años más. Es así de sencillo. Y mientras, lo explotarán ellos. Entonces Marruecos fue a la ONU a solicitar estas aguas y España no hizo nada cuando debería haber actuado, entiendo yo, y esto, ¿la ONU ha respondido a esta petición de Marruecos o cómo quedó esa situación? No, la ONU dijo, bien vale, la ONU citó a España y España no ha ido. ¿Mm? Pero hablamos del año 94, creo que fue. Claro, y ahora salen desde España diciendo que o fingiendo indignación y que Marruecos no debería hacer esto cuando realmente ha sido desde España, la traición ha sido realmente de dentro de España. Marruecos evidentemente ambiciona estos territorios, ambiciona anexionarlos, pero realmente la traición está dentro, ¿no? Dentro de España, porque tienes, por ejemplo, que dijeron que iba a ir la ministra de Exteriores, la nueva ministra de a Marruecos, a arreglar el tema. Y sí, la ministra nueva esta de Exteriores fue a Marruecos, se puso el velo, fue de visita a la tumba de Hassan II, con su velo puesto, tuvo una reunión con el ministro de Exteriores y creo que con el presidente del gobierno de Marruecos, tuvieron una entrevista, termina la entrevista, la ministra coge, se viene directamente aquí a Canarias, no sé si fue a Gran Canaria o a Tenerife, y dijo, está todo arreglado, ya hemos quedado de acuerdo, esto lo vamos a mirar y demás. Vale, y yo pues cogí y me paré y dije, esto no es así. Me fui a periódicos marroquíes, los traduce del francés, porque normalmente casi todos esos periódicos de prensa marroquí están en francés, y busqué, digamos, la nota de prensa del ministro de Exteriores marroquí y del gobierno de Marruecos, en la cual dice que Marruecos es muy amigo de España, que tiene muchos negocios con España, pero en todo el comunicado de prensa no se nombra ni a Canarias ni a las aguas. Por lo tanto, eso no se habló, porque si se hubiese hablado, lo habría dicho. Y si no lo dijeron, es que no se habló. Pocas palabras, el gobierno de España fue buscando un titular de prensa para vender y se acabó. Y hasta ahí hemos llegado. Luego te encuentras que el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, socialista, dice que esto no puede ser y le exige a Marruecos. ¿Pero quién eres tú? ¿Un presidente autonómico para meterte con un Estado soberano? No están contándonos nada de esta entrevista de la ministra que nos estás diciendo mientras nos marean con el tema de esta venezolana. Este tema tan importante como el de Canarias y España con Marruecos nos lo están ocultando completamente, y de esta visita de la ministra de Asuntos Exteriores a Marruecos, la prensa, pero es que ni siquiera los partidos de la oposición, nadie está diciendo nada. Nada, absolutamente nada. Yo te puedo decir, yo no soy de izquierda. Eso de antemano. Tampoco soy de la derecha que hay. Soy de una manera de pensar muy diferente. Pero bueno, ni la izquierda ha hecho nada, ni ha dicho nada, no está interesada en decir nada, porque si la izquierda dice algo, empiezan los del Frente Polisario por un lado, todo mentira, todo es falso, y la derecha no ha dicho nada. La derecha hoy en día en España, si es la derecha del PP, esos son de católicos, apostólicos romanos, que te dan una mejilla y ponen la otra, pero siguen igual. Y la otra, que dicen que son la ultraderecha, que ni es ultraderecha ni nada, se pierde por la boca. Dice mucho, pero hace poco. ¿Me entiendes? El PP dice mucho y no hace nada, todo lo contrario. ¿Me entiendes? Porque ten en cuenta que el Sáhara se perdió y Fraga estaba por medio. Cuando Fraga, que era ministro entregó la Guinea Ecuatorial, él era el ministro, y se entregó la Guinea Ecuatorial a un dictador, así, directamente, a un dictador, y ahí sigue. El dictador sigue ahí, y el dictador sigue teniendo contactos con los lobbies de el exministro de Exteriores Moratino y el expresidente del gobierno Zapatero, que van mucho por allí. También suele ir Bono. Lo que no sé todavía a qué va Bono, pero si Bono está por medio, algo hay. Estáis en primera línea y estáis sufriendo en primera persona los canarios temas tan importantes como el de la inmigración ilegal y el del tráfico de drogas. Coméntanos cómo está la situación en Canarias en estos temas. Bueno, mira, por ponerte un ejemplo, el tema de las aguas está dentro del tema de la inmigración ilegal y dentro del tema de la droga. Para empezar, la droga en África, el mayor productor de droga que hay en África es Marruecos. Y la droga de Marruecos llega aquí a las islas, pues como le da la gana. Llegan en sodia, y dices tú, Dios, una sodia de 18 metros cargada de esto. Esto no viene solo desde las costas del Sáhara, no. Y entonces te pones a averiguar y te das cuenta o te enteras o te llegan comentarios de que hay barcos nodrizas que están entre las islas, descargan una sodia, la cargan de fardo y los fardos llegan a las playas. ¿Qué ocurre? Pues que lo mismo hacen con los inmigrantes. Los inmigrantes, para cuatro, para decir, a lo mejor de 50 pateras que salen de las costas saharaui, de eso ponle tú que cuatro son gente que va a lo loco, pero lo demás viene en barcos nodrizas que descargan, porque cada dos por tres sale un helicóptero a recuperar una patera que se ha perdido para el sur de Canarias, que se perdió de esto que salen a su aire. Claro, las corrientes la llevan al sur de Canarias, pero tú dices, ¿cómo va a llegar una patera de madera con un motorcito y con dos depósitos de gasolina, con 40 personas dentro, achicando agua porque las olas están ahí y eso no tiene huerta de hojas? Este mar no es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo para mí es un charco de meado porque eso es plano. Aquí hay olas. ¿Y cómo va a llegar una barca a salir de Marruecos, de las costas de Saharaui, y desembarcar en La Gomera, al oeste de las Islas Canarias, a la última isla? ¿Cómo va a llegar ahí si la corriente la lleva para el sur? ¿Llega allí por qué? Porque la han desembarcado. ¿De dónde? ¿De un barco? ¿Un barco nodriza? Aquí se ha llegado a desembarcar, a pillar una sodia de 18 metros, nueva, 18 metros hay que medirlos, 18 metros de sodia, y resulta que la sodia llega, desembarca la droga se la llevan, la policía incauta la sodia, la carga, pues no la descifró, la cargó en un camión, en un tráiler, la carga y la lleva a un depósito municipal, allí la descarga, hinchada la droga, la sodia, y esa misma noche la sodia desaparece del depósito municipal y nadie vio nada. Ya te puedes hacer una idea, ¿no? Sí. Eso está ocurriendo aquí y la droga viene de allí. Lo que yo siempre he dicho es que esa sodia y esas, digamos, pateras que llegan, que han desembarcado de los barcos nodrizas, mi opinión muy personal es que no solamente han traído droga, han traído otras cosas. Entre comillas, si quiere, yo doy mi opinión. Yo creo que todo lo que han traído, digamos, es una quinta columna que lleva años y años entrando, y esta quinta columna actuará a la orden de quién, de su rey. Es así de sencillo. ¿Estamos vendidos los canarios? Sí. Yo, mira, te voy a poner un ejemplo más. Es que no todo el mundo lo sabe, pero se publicó en la prensa y se cerró el tema. Aquí en la isla de Gran Canaria hay una base aérea, la única base aérea militar en condiciones de todas las islas, está aquí. Es paralela, porque es paralela a lo que es el aeropuerto de Gran Canaria, o de Gando, como quiera llamarle. Bien, sus pistas son paralelas a las del aeropuerto internacional. Esa base aérea, al ser una base aérea militar de España, es un punto de la OTAN. Digamos, es una base aérea de la OTAN. Está puesta ahí, bien. Allá hay unos F-18 que están canibalizados, que tienen más de 40 años, pero bueno, están ahí. Y resulta que en la playa de esa base aérea, porque tiene una playa privada, porque como zona militar no dejan entrar a nadie, nada más que los militares, y en esa playa han desembarcado pateras con inmigrantes, de día y de noche. De día se dieron cuenta porque el controlador aéreo de la torre de control del aeropuerto internacional se dio cuenta de que había gente cruzando las pistas del aeropuerto de aterrizaje. Y dio cuenta. ¿Dónde estaba la seguridad de esa base aérea? ¿Tú la ves en algún lado? Dentro de una misma base aérea te desembarca y nadie se entera. O sea que estás diciendo que los inmigrantes ilegales que envía Marruecos a Canarias llegan a la playa que se supone que pertenece a esta base militar de la OTAN, es lo que estás diciendo. Sí, sí. Por dos veces se ha confirmado. ¿Eh? Yo pedí una entrevista a lo que es el MACON, creo que se llama MACON, que el mando aéreo de Canarias, para preguntarle sobre esto. La pedí hace 5 meses. Y ni han contestado. Es lo mismo que el mar. Tenemos patrulleras aquí. Sí, las patrulleras. Porque aquí tenemos una base naval. La única base naval que hay aquí en las Islas Canarias también está en Gran Canaria. Eso es una chatarrería. Ahí lo único que hay son dos fragatas, que una sale para el Índico a vigilar a los piratas, a vigilarle los negocios a los atuneros vascos y a los atuneros del resto de Europa. Se van de aquí allí, a la, no me acuerdo, tiene un nombre la misión esa, se van allí, y aquí no vigilan. Es decir, una patrullera que debería estar vigilando las costas tendría que dar de frente contra esos barcos nodrizas. Claro. Y yo no las veo, ni sé que hayan pillado nada. Tampoco interesará, supongo. Doramas, en los últimos tiempos se está hablando mucho en los medios de comunicación de un par de fenómenos. Uno, el de los menas, estos menores extranjeros no acompañados, y la cantidad de ellos que se dedican a actividades delictivas en España, y en especial de este centro de menores de las Islas Baleares, donde algunos bastantes de los jóvenes que estaban en ese centro estaban siendo prostituidos. En las Canarias también se dan estos dos fenómenos, menas y prostitución de menores en centros de internamiento. No, aquí en Canarias es peor, mucho peor. Yo lo he denunciado ya varias veces en internet, pero bueno, ahí está, en los juzgados muertos de asco. Te lo voy a poner más sencillo. Mira, una familia no puede mantener a sus hijas, y el Estado, el gobierno, le retira la patria potestad si esos menores pasan a estar bajo la protección del gobierno, en este caso del gobierno insular, Cabildo Insular de Gran Canaria, y del gobierno de Canarias, comunidad autónoma. Vienen a estar, vale. Y de repente salta que una menor de estas se queda preñada, y se averigua que las menores que estaban ahí, y creo que menores, chavalines también, yo sé lo de las menores, pero lo de los menores lo tengo todavía por confirmar. Se queda embarazada, se entera la madre de la menor, pregunta a la niña esto cómo fue, la niña, no, es que nosotros estamos ahí, pero nosotros nos vamos por la noche de farra, y tenían montada una escuela de modelos, y se dedicaban a prostituirse bajo la protección y el paraguas de protección de menores del gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Claro, ¿qué ocurre? Que la menor que se quedó preñada, saltó la rana, la madre averiguó dónde había estado la niña, saltó el tema por un lado, saltó el tema por otro lado, había personas con muchísimo dinero, y bueno, terminó en los juzgados. Eso lleva 3 años en los juzgados, ya está empantanado, supongo que esperando que prescriba, porque aquí todo prescribe y todos son inocentes. Pero eso son las Islas Canarias, no es nada nuevo, ¿me entiendes? No creas que es que Es que Baleares, Baleares, cuando salte lo de Canarias, que saltará más pronto o más tarde, saltará, porque aquí son más, aquí hay más independentistas reconocidos como grandes políticos que van por ahí a los mítines con la bandera del M para allá. ¿Tú sabes quién fue el M para allá? Sí, sí. Y bueno, eso lo creó un terrorista convicto, confeso y condenado. Y creó esa bandera, y con esa bandera murieron gente inocente. El accidente de los rodeos de aquellos dos aviones ocurrió, ¿por qué? Directa o indirectamente, pero fue por la bomba que pusieron en el aeropuerto de Gando, que a la florista del aeropuerto de Gando la quemaron en vida. Estuvo 13 años agonizando la mujer, y aquí nadie ha pedido perdón. Nadie. Y tienes tú Coalición Canaria paseándose con la bandera de las 7 estrellas. Nueva Canarias paseándose con la bandera de las 7 estrellas. Entonces, ¿de qué estamos? Estos son más nacionalistas que los vascos. Y te lo dice uno que ha estado destinado en el País Vasco. Vale. Una última pregunta, Doramas. El tema de... Se acaba de publicar estos días que el centro de internamiento de extranjeros de Canarias está absolutamente colapsado. Y aparte de esto, te quería comentar, en este momento, ¿cuál es el porcentaje de población, de inmigración marroquí que hay en Canarias? ¿Qué evolución está teniendo? ¿Qué comportamiento tienen allí? ¿Y cómo prevéis en Canarias, los canarios, que evolucione esta situación y si teméis que acabe habiendo algún tipo de acción realmente hostil de Marruecos contra Canarias? Bien, vamos a ver. Aquí llevamos años, lo que pasa es que se ha tapado. Estos son noticias que salen hoy, y aprovechándose del sistema del 3.0, una noticia a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde ya no es primera noticia, es la noticia número 99, por explicarlo más claro. Entonces nos encontramos que aquí se tapa muchísimo. Aquí han habido centros de menores marroquíes donde han arrasado con el pueblo donde han estado, donde les han pegado a todos los vigilantes y a los profesores, y aquí no ha pasado nada. ¿Entiendes? Eso sí, rápidamente, como un menor, ¡uy, cuidado con el menor! Hay una cosa muy clara. España firmó un documento por la defensa de los menores. Muy bien. Pero en ese documento dice muy claro que España se hará cargo de esos menores no acompañados, que procedan de países en conflicto. Escucha bien, que procedan de países en conflicto. Todos estos menas marroquíes, ¿de qué país vienen? Yo, que yo sepa, no viene de Gambia. Viene de Marruecos. Marruecos, hay conflicto político allí. Que yo sepa, no, ahí hay una dictadura y punto. Entonces, toda esa gente que está aquí, que están a punto de cumplir 18 años, y los que no ha, y los que han cumplido ya los 18 están por la calle trapicheando. Aquí te vas por la zona del puerto, por la zona donde ahora estos días están celebrando el carnaval de aquí de la isla, y ahí, por las noches, aquello es una manta de chaperos. Es que ellos... unas tribus de chaperos y traficantes. Eso es lo que pasan desde los 18 años, porque aquí los mantiene hasta los 18 y después de los 18 lo pone a la puerta de la calle. ¿Y qué hace ese chiquillo? ¿Qué hace? Pues nada, subsistir, lo veo lógico. Yo tengo que subsistir y subsisto por encima de lo que sea. Que todas esas criaturas con 18 años cumplidos o sin haberlos cumplido, en un momento dado, el dictador moro chisca los dedos, eso se pone en marcha. Eso se pone en marcha. Y eso no lo pagan ustedes. Porque unas islas con 2 millones de habitantes y no hacen nada más que cerrar cuarteles y rebajar los soldados y rebajar los soldados. Habían cañones en muchísimos sitios, artillería. Y la han quitado toda porque ahora todo va con drones. ¿Qué drones? España no tiene drones. Es como los aviones que hay aquí, ¿para defendernos de qué? Los F-18, F-16 que hay aquí, que están canibalizados. Esos aviones, para ver a un avión de Marruecos, tienen que dirigirse hacia Tánger y a mitad de camino ven por los radares los aviones. Pero es que Marruecos, los aviones que tiene hoy, desde tierra, sin despegar, ponen en marcha el radar y sitúan a los aviones aquí. A los aviones españoles los sitúan en el radar y los aviones están aquí todavía sin despegar. ¿Me entiendes? Esa es la defensa que tenemos. Ni soldados aquí mañana desembarcan y nos comen por los pies. Tú dime a mí una cosa. ¿Marruecos para qué necesita comprar barcos, grandes barcazas inmensas, para llevar hasta 20 tanques dentro? ¿Para desembarcar en dónde? ¿Qué territorio tiene que atacar por mar Marruecos? ¿Argelia? No. El único país que le queda es España. Entonces, ¿para qué ha comprado esos barcos a Francia? ¿Para qué compra tanques a Arabia Saudita? Porque si se los compra a Estados Unidos no los puede utilizar contra España. Por lo tanto, Estados Unidos se los vende a Arabia Saudita y Arabia Saudita se los vende luego a Marruecos. Y ya tiene Marruecos los aviones y los barcos y todo lo que quiera. Ya la está haciendo submarino. ¿A qué armada va a atacar el Marruecos con los submarinos? Nada más que tiene una, España. Es decir, el que lo quiera ver, lo ve. El que no quiera verlo, que no lo vea. Yo corro con una situación muy clara. Por mi edad, ese desastre no lo voy a ver. Miré para el otro lado con la tranquilidad de que no voy a ver eso. ¿Pero qué va a ocurrir? Eso, manito de Dios, seguro. Porque es que no hay, ¿eh? No hay quien nos defienda. Y estoy hablando de Canarias, ya, si te vas para la península ya, para de contar. Te hablo de aquí. Aquí somos el hazmerreír. ¿Me entiendes? Aquí somos el hazmerreír. Aquí vienen aviones desde Venezuela, desde toda Sudamérica, aterrizan aquí y no sabes qué ha traído, ni por qué ha hecho escala. No te enteras de nada. Llegan, pum, pam, y se va. Es lo mismo que ha pasado en el aeropuerto de Barajas, con la Delsi y compañía. Nada. Y nadie va a decir nada. Todo es negocio. Antes de ayer, estuve hablando con un abogado y me comentó. Dice, ay, si tú supieses cómo corre la droga por los despachos. Que le pregunté, ¿qué despacho? Dice, ah, eso piénsalo tú. Digo, bueno, pues vale. ¿Ah? Y es lo que hay. Es lo que hay aquí. Es lo que hay, son los traidores que nos gobiernan desde hace más de 40 años. Pues con esta última reflexión de Doramas, bloguero canario, damos por terminada esta entrevista, pero por supuesto os recomendamos su blog, Gran Canaria, Comunidad Autónoma. Doramas, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. La verdad es que ha sido realmente preocupante, aunque ya lo imaginábamos, pero no hasta este punto. Y así que, bueno, a ver si entre todos empezamos a espabilar los españoles de Canarias y los españoles de la península, porque esto cada vez está peor. Así que, de nuevo, Doramas, muchas gracias y hasta la próxima. Un saludo. Muchísimas gracias a vosotros. Pues pasamos directamente al capítulo de Enigmas y Mentiras de la Historia de esta semana con Enrique Lemus. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Coméntanos, Enrique, de qué episodio histórico nos vas a hablar en este programa de aquí, La Voz de Europa. Vale, como nos estamos centrando últimamente por coincidencias con efemérides importantes, pues ha sido el 15 de febrero pasado, ha sido el aniversario del hundimiento del acorazado Maine, que fue lo que provocó el casus belli que utilizó Estados Unidos para atacar a España, entrar en guerra con España, y lo que nos hizo perder las últimas colonias que teníamos, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Pues bueno, coméntanos aquello que sigue hoy en día sin saberse exactamente lo que pasó, pero que, bueno, me imagino que, por lo que nos vas a decir, tiene toda la pinta de atentado de falsa bandera made in USA. De hecho, pues podría ser el primer atentado de falsa bandera de la historia moderna que lo sufrimos los propios españoles, pero qué mala memoria tenemos que luego, cuando pasan cosas parecidas en el futuro o en tiempos más recientes, no sabemos identificar al culpable real, Enrique. Así es, hay varias hipótesis que expondré al final de la relación y veremos a ver lo que ha de sí. Empezamos con ello sin más. Hoy vamos a hablar del motivo, o más bien la excusa que utilizó Estados Unidos para declarar la guerra a España, que supuso que perdiese Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898. Esta excusa fue el hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de este año. Bien, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Desde 1895 se había producido una sublevación en diferentes puntos de la isla. Estos rebeldes, dirigidos inicialmente por José Martí y tras su muerte por el general Máximo Gómez, se habían lanzado en armas contra España, luchando por una teórica independencia de la isla. Este movimiento estaba financiado económicamente por Estados Unidos, que ya desde hace tiempo anhelaba poseer Cuba. No lo digo yo, lo decían ellos mismos. Habían ofrecido varios presidentes americanos comprar la isla a España. John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y Ulysses S. Grant habían hecho ofertas económicas a España para poderlo comprar la isla, como anteriormente habían hecho con la Florida, y que España entonces con la Florida sí que accedió. Pero lo cierto es que Cuba, aparte de pertenecer a España desde hacía 400 años, recordemos que es el segundo territorio el que se pisa en América. Primero fue la isla de la Española, lo que es República Dominicana a día de hoy, y después fue la isla de Cuba. Era también uno de los territorios más ricos que tenía España. El tráfico comercial de La Habana era similar al de la ciudad de Barcelona. El primer ferrocarril que circuló en territorio español no es el que la mayoría de la gente cree, el famoso trayecto Barcelona-Mataró, sino el que se construyó en La Habana-Guinés, que se hizo 11 años antes, en 1837, solo 12 años después de que circulara el primer tren en Gran Bretaña, para que nos demos cuenta de la importancia económica que España daba a la isla, ¿no? Como ya hemos dicho, España estaba en guerra con los independentistas cubanos, que estaban financiados por Estados Unidos. Al frente de las tropas españolas, en un primer momento, estaba el general Mariano Weyler, quien se mostraba inflexible con los rebeldes, se le acusó quizá de brutalidad, o fueron las excusas para al final quitarle del mando. Esto u otros intereses ocultos. Al final, el gobierno de Sagasta manda al general Ramón Blanco, sustituyendo a Weyler, y este ya llevaba bajo el brazo las órdenes de negociar con los independentistas, una autonomía, bueno, algo que quizá nos pueda sonar ahora con lo mismo, con otras circunstancias, ya ahora sí en territorio peninsular, ¿no? Estados Unidos da un poco más de apoyo a los sublevados, y a petición de su embajador, que alegaba que estaban siendo atacados intereses americanos en la isla, el 25 de enero de 1898 apareció en La Habana, sin previo aviso, en el puerto de La Habana, el acorazado Maine, en un claro acto de provocación. Aún así, las autoridades españolas se tragaron este sapo y el buque atracó en el puerto al lado del crucero español Alfonso XII y un mercante americano, el City of Washington, la ciudad de Washington, que estaba allí en misiones de carga y descarga. La única respuesta un poco digna, puede ser un poco quijotesca, que hizo España ante esto, fue mandar al crucero Vizcaya al puerto de Nueva York a hacer lo mismo. Que bueno, puede ser una quijotada, pero bueno, ahí se mandó este barco. ¿Que el acorazado americano no tenía intenciones muy amistosas? Pues ya eso lo revela el hecho de que las fuertes medidas de seguridad que se habían establecido en el buque, no permitiendo bajar a tierra a ningún miembro de la marinería. Solo se les permitió a la mayoría de oficiales, porque los españoles, autoridades españolas, para quitar hierro al asunto, el día 15 de febrero, precisamente, cuando vuela el barco, habían hecho una fiesta en su honor, con lo cual la mayoría de los oficiales estaban en la fiesta. Este día, el 15 de febrero, a las 21:40, el acorazado Maine vuela por los aires. De los 354 miembros de la tripulación, fallecieron 264 marineros y dos oficiales, además de una veintena de heridos. Los primeros en socorrer a los heridos fueron la tripulación del crucero Alfonso XII y del mercante americano que he citado antes, el City of Washington, que estaban, como he dicho, atracados a su lado. En un primer momento se trasladan los heridos al carguero y después a los hospitales de la ciudad. También son enterrados en el cementerio Cristóbal Colón de La Habana los cuerpos que se recuperaron, aunque posteriormente Estados Unidos hizo una exhumación de sus cuerpos y los enterró en el cementerio militar de Arlington, ¿no? La prensa americana enseguida acusó a España del hundimiento del buque. La prensa del magnate William Randolph Hearst, el que se inspiró Orson Welles para crear el personaje de Ciudadano Kane, recordemos este periodista todopoderoso que hacía y deshacía lo que le daba la gana. Estos periódicos titulaban las portadas de sus tabloides como el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto enemigo. Un reportero del diario The World de La Habana, Silvestre Scuber, intentó mandar el siguiente telegrama. Un individuo desde un bote arrojó una bomba sobre el acorazado Maine que produjo la explosión. El telegrafista se negó a mandarlo alegando que era falso. A lo que el periodista le respondió, sí, pero sensacional. Al final, este periodista logró enviar la crónica a través de un barco a Cayo Hueso, a la Florida. Y desde allí lo reportaron a su matriz en Nueva York, donde fue publicado en primera página junto a un dibujo con la explosión del barco. La verdad es que España siempre negó cualquier implicación de estos hechos y la Marina americana creó una comisión presidida por el capitán de Marina Sampson para investigar el hundimiento. En España se comisionó también al capitán de navío Pedro del Peral y al teniente Francisco Javier de Salas para hacer lo propio. La comisión española, haciendo buceos a distancia porque no se podía acercar al barco, llegó a la conclusión de que la explosión se había producido desde el interior del buque, posiblemente por la combustión del carbón almacenado junto al pañol de municiones. La comisión Sampson se basó en la declaración de testigos que decían haber escuchado dos explosiones y el informe de dos buzos que dijeron que la parte de la quilla estaba doblada hacia adentro, como si la explosión se hubiera producido desde fuera, ¿no? Con esos testimonios, en su informe afirmaba que el hundimiento del buque había sido provocado por una mina colocada debajo del casco de la embarcación, lo que provocó la explosión de la Santa Bárbara del barco. Esto en realidad es un tanto extraño, porque si hubiera sido la mina, el hundimiento hubiera sido muy rápido y hubiera sido difícil que la Santa Bárbara hubiera explosionado porque se hubiera mojado. Y las puntas del hierro hacia adentro también se puede explicar porque el buque ha colisionado contra el fondo. Entonces, si colisiona contra el fondo junto a una piedra, el acero se mete hacia adentro, ¿no? Puede ser una explicación. Mientras, la prensa americana seguía calentando los ánimos con titulares como «Al infierno con España», «Recordad al Maine». A William Randolph se le atribuye la frase «Pongan fotos que yo pongo la guerra». Tras el informe americano, el presidente McKinley pidió autorización al Congreso para intervenir y le dio un ultimátum a España para que abandonara la isla. Yo no sé qué poder podía tener Estados Unidos para decir a España, oiga, usted vaya a ser de su territorio, porque lo digo yo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no sé qué argumentos podía tener, pero hizo eso. El gobierno español rechazó cualquier implicación en la tragedia del Maine y se negó a acatar el ultimátum americano. Y finalmente, el 25 de abril, se inicia la guerra hispano-estadounidense. Tras la guerra, con los resultados que todos conocemos, Estados Unidos se quedó con la isla. En 1911, el Maine, que estaba hundido en el puerto de La Habana, a una decena de metros de profundidad, fue reflotado y, tras una nueva investigación que no concluyó en nada, fue llevado a mar abierto y hundido a una profundidad de 1.100 metros. Estas cosas, yo no sé si es por afinidad o porque cada uno ya le busca tres pies al gato, me recuerda a la destrucción de pruebas de los trenes del 11M, por ejemplo. No quieres verlo, en vez de haberlo dejado como un memorial, como hicieron, por ejemplo, en Pearl Harbor, con el Arizona, que estaba allí puesto, pues lo podrían haber hecho con el Maine, ¿no? Pues no, este barrio lo hunden a 1.100 metros. Con lo cual ya no se pudo hacer ningún informe más sobre eso. Ahora vamos a analizar las diferentes hipótesis sobre la explosión de este buque, ¿no? La primera hipótesis es la explosión intencionada. Pero el informe no designaba, curiosamente, a ningún culpable. No decía el informe que el culpable había sido España. Eso, de eso se encargó la prensa. Y para volver a la opinión pública contra España. Los intereses económicos que podrían tener ahí ciertos magnates, pues harían que esto fuera así. Si se acepta una explosión intencionada, esta la podían haberla hecho varias fuentes. Uno, los activistas cubanos con intención de forzar a Estados Unidos a entrar en la guerra, cosa que no parecía muy clara, porque una cosa es que les ayudaran y otra cosa es que sabían que si entraba Estados Unidos al final iban a pasar de estar bajo el control español hasta bajo control americano, como fue así. O bien una tentativa de falsa bandera, pero lo que parece claro es que España no estaba en absoluto interesado en provocar a los Estados Unidos, que si bien entonces no era la superpotencia que todos conocemos ahora, ya empezaba a ser un enemigo serio. No era ni mucho menos, de hecho España en esa época era más fuerte militarmente hablando que Estados Unidos. Otra cosa fue todo lo que ocurrió en aquella guerra, que eso sería daría para dos o tres temas como este diferente, ¿no? Otra hipótesis, que es la que maneja las fuentes oficiales americanas, es la del accidente. El buque tenía almacenado carbón para sus calderas al lado del pañol de municiones. Era un error de diseño del barco. Allí, en el pañol de municiones, se almacenaban 60 toneladas de pólvora. Las altas temperaturas que tenía el buque podían haber provocado una combustión espontánea de carbón, provocando un incendio que no fuese visto. Y, a continuación, la explosión de la pólvora. Lo cierto es que la Marina americana ya había tenido varios fuegos de este tipo en 10 barcos por aquellas épocas, evidentemente sin que las trágicas consecuencias que tuvo este. Yo lo que personalmente me inclino por una explosión de falsa bandera, un atentado de falsa bandera. No deja de resultar curioso que el día 11 de febrero de 1898 el magnate William Randolph Hearst, el que hemos dicho que tenía unos cuantos propietarios y un montón de periódicos, entre otros de la revista para que la gente, de la revista actual de Cosmopolitan, pues era de él ya en su época, ¿no? Atracó con su yate el Bucanero en La Habana, justo al lado del Maine. Estuvo visitando el acorazado y después se reunió con miembros del equipo de béisbol de La Habana, tras lo cual abandonó la isla. 4 días después, el buque explosionó. La gran mayoría de la oficialidad estaba fuera del buque, en una fiesta, como ya he dicho anteriormente. Los camarotes del capitán y los oficiales estaban a popa, y solo fallecieron 2 oficiales. El resto eran todos marineros. El capitán Sigme siempre negó cualquier responsabilidad, pero lo cierto es que un informe hecho por los americanos en 1975, dirigido por el almirante Hirdman Rickover, concluyó que la explosión había sido interna, y que quizá los oficiales no actuaron con las precauciones debidas. Pero lo cierto es que este casus belli supuso para España la pérdida de Cuba, Filipinas, Puerto Rico, y esta guerra facilitó a Estados Unidos el control del Canal de Panamá y el de estos territorios que he citado. Una última cosa. Prácticamente a día de hoy todos los expertos reconocen que actualmente que España no tuvo nada que ver con el hundimiento del Maine, pero hasta la fecha Estados Unidos no ha pedido disculpas a España, ni ha devuelto las banderas apresadas en esta guerra que ellos exhiben orgullosamente en el Museo Militar de Washington. No, claro que no piden disculpas, al revés, siguen soberbios y arrogantes, como estamos viendo estas últimas semanas con Donald Trump, todavía exigiendo al gobierno de España que haga lo que al señorito Trump le dé la gana. Claramente fue un autoatentado, no puede ser un hecho aislado. Viendo la historia de los últimos 120 años, viendo el Lusitania, viendo Pearl Harbor, viendo el Golfo de Tonkin, viendo ese autoatentado del 11 de septiembre, está claro que es un patrón que se repite una y otra vez, y en el que estos psicópatas que dirigen el Estado Profundo norteamericano no dudan en matar a más de 260 marines norteamericanos para proteger sus bastardos intereses económicos, que eran nada más y nada menos que anexionarse Cuba, que como siempre se repite esta trágica historia masónica en la que unos dirigentes independentistas masones son los títeres del Imperio Británico primero y del Imperio Norteamericano después, que luchan contra España para luego ser absorbidos por este eje angloamericano. ¿No es así, Enrique? Sí, la propia traición de los gobiernos españoles, en este caso el de Sagasta, quitando a las gentes más válidas, no dando recursos. El oficial, el general Blanco, ordenó al almirante Cervera salir en línea con sus barcos cuando la flota, curiosamente la flota española en el Atlántico era poco tenía que envidiar a la americana, y se pone a salir como si fueran patitos de feria, en fila, en hilera, saliendo del puerto, y los cañones, y los barcos americanos hundiendo los barcos españoles. Una locura, en vez de haber esperado en el puerto, ¿no? Pues bueno, pues eso se lo ordenó el general Blanco, que fue el que sustituyó a Wiley, por órdenes de Sagasta, cuando la guerra se podía haber ganado sin ningún problema. Pues ahí resulta que quitan a la persona que la puede ganar y dicen, no, quita, no sé, que la ganemos y la liemos, ¿no? Así que los poderes prácticos aquí funcionan de muchas maneras, sí. Por orden de Sagasta, el masón Sagasta, ya hablamos del masón Riego también hace unas semanas, y este traidor, masón Sagasta, que llegó a la presidencia después del asesinato de Cánovas a manos de este anarquista, Angiolillo, que a su vez estaba a las órdenes de el masón separatista Betances, masón puertorriqueño. Al final todo encaja en esta traición continua que esta secta destructiva masónica lleva ejerciendo contra España en los últimos 200 años. Una auténtica lástima toda esta triste y negra historia de España de los últimos siglos por culpa de estos traidores de dentro y de fuera, que hoy en día, como vemos, continúa en Cataluña y en otros territorios españoles. Así que, Enrique Lemus, si no quieres añadir nada más. Simplemente puntualizar una cosa, que de esta guerra vino el nacionalismo catalán moderno. Hasta entonces eran los más españolistas que había, tanto en Cuba como en la posterior de Marruecos. A partir de ahí, ya cuando se pierden esos territorios, esos intereses económicos, ya la burguesía catalana dice, uy, ya no, parece que España ya nos aporta poco. Y ahí empezó el nacionalismo catalán. Así que fíjate si tiene importancia estas cosas al día de hoy. Desde luego, pues es un tema que es un hilo del cual pues podemos tirar en programas más adelante, Enrique. Así que simplemente con esta sugerencia te despido y te emplazo a la semana que viene. Enrique Lemus, muchas gracias y un saludo. Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes, Miguel. Pues terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre os recordamos que tenemos nuevo canal de YouTube. Aquellos que tengáis canal propio, suscribíos en cuanto podáis. También tenemos nueva dirección de correo electrónico, lavozdeeuropa@gmail.com, y como siempre también podéis seguirnos en Facebook y en Twitter. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y la semana que viene esperamos volver a contar con todos vosotros. Un saludo. When I stand up on the shore, I look at you and see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? A battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir, let's be the Aussies am Fahnen. Unser Land kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Da sterben in Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha.